Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Algunos sé que están llegando, pero vamos a empezar, así no nos quedamos cortitos en el tiempo. Y vamos a ver si nos da la posibilidad de ida y vuelta. Me van a ir marcando los tiempitos. Ya con algunos nos hemos visto, nos hemos conocido. Veo gente que por ahí ha venido de Neuquén, de Mendoza, gente que hace mucho tiempo en Salta también, no los veía después de la pandemia, medio que se nos complicó. Pero interactuar un poco en los tratamientos que por ahí uno en la parte de veterinaria, y esto es lo que siempre nosotros decimos, sale por allá, ¿no? Sí, ahí está. ¿Hasta dónde el peluquero puede llegar a relacionarse y hacer algo sin mandarse una macana? Y interactuar con un veterinario, que puede ser el de confianza de ustedes, o ya ir pensando con quién puedo llegar a relacionarme. Saber que no todos los veterinarios están en condiciones, no por capacidad, sino por desconocimiento, lamentable, pero es una realidad, de productos. Por ahí nos dedicamos, el rubro nuestro o la profesión veterinaria es muy amplia. Podemos ser médicos clínicos, especialistas, podemos ser cirujanos, y por ahí no agarramos todas las ramas. Entonces, cada uno a veces no tiene la suerte de poder interactuar o charlar con alguien y nos tiramos la culpa, ¿no? El peluquero le cortó mal el pelo, el veterinario le dio cualquier cosa. Bueno, eso vamos a tratar de evitarlo. Nosotros, hay varias cosas que quedaron, siempre quedan cosas de ida y vuelta para charlar, pero que por ahí se haría muy extenso. Tendría que ser un congreso de todo el día por ahí de charlar de estos problemas en la piel que podemos tener en perros y gatos, que creo que la mayoría es lo que hacen acá. No sé si hay muchos que hacen felinos. Bueno, tenemos por suerte acá a Bea, un especialista que nos vino a ver por suerte de felinos, que viene hace muchísimos años trabajando. Y no hay muchos. Y después lo otro también, que no solamente tenemos el perro y el gato, sino que también tenemos animalitos que se sumaron a veces en la pandemia, que son los conejos, los cuyos o cobayos, los chanchitos de la India, que son por ahí para un departamento lo mejorcito para cuando no puedo tener algún animal de compañía por espacio o por lo que sea, y ellos también se enferman, tienen pelos. El pilífero tiene pelos, no tiene pluma, no le erren en eso. El pilífero tiene pelo, entonces podemos ver el perro, el gato y todos los que tengan pelo. Ahí les dejo el teléfono, cualquier cosa, si alguno quiere o mandar un mensaje o algo, después los chicos le van a contestar de la escuela de capacitación, pero arrancar con algo y decir que la peluquería con la parte de veterinaria trabajamos ahora en conjunto. Acá hay gente que hace muchos años que trabaja. Bea, yo creo que hace muchísimos años que trabaja en esto, entonces conoce, no porque sea una señora muy grande, sino porque la peluquería hace mucho que se arrancó y cambió mucho el tema de los productos que vienen y que podemos llegar a usar. Hoy vemos unas líneas muy amplias con la posibilidad de usarlas, pero sabiéndolas usar, justamente. ¿Sí? Ahí nosotros, las lesiones de la piel, no nos vamos a meter en cosas muy raras con respecto a puntuales, que sea de un dermatólogo o algo muy puntual que por ahí a alguno le puede llegar a tocar, hasta una enfermedad inmune, sino cosas por ahí más de la peluquería. Y si nos da el tiempo, ya les digo, por ahí hacer este ida y vuelta de lo que le pase a cada uno. Por ahí no llegando a una solución ahora en este momento, pero sabiendo qué es lo que podemos hacer. Cuando arrancamos el grooming en un perro o en un gatito, vamos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Está muy buena la relación con ustedes, el ida y vuelta. A ver, pará, por ahí me pongo acá arriba y se escucha más. Cuando nos llega el perro o el gatito, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Lo toco. Al gatito o al perrito, no al dueño, ni al propietario, ni al tutor. Eso es lo fundamental. ¿Cuántas veces nos pasa de que se termina de ir el perrito o el gatito y la señora, el señor o el hijo te dice, pero le cortaste el pelo? Y sí, pero si no podía hacer otra cosa. O le cortaste muy cortito. Y si no, le podía hacer otra cosa. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué encuentra el peluquero? Muchas veces cosas que el veterinario no la encuentra. ¿Por qué? ¿Porque no lo buscó? No. Porque la gente se acostumbró a llevar el perro al peluquero, que el peluquero tiene que ser veterinario, psicólogo, guardería canina, todo junto. Grave, grave error. Nosotros en la Escuela de La Plata tratamos de inculcarles un poquito que uno trata de estar y ser compatible, confidente con la persona que venga, pero tampoco querer o solucionar algo que no sé o querer solucionarle algo cuando realmente lo tiene que hacer otra persona. Uno busca tratar de solucionar, pero a veces no nos metamos en lugares donde no sabemos o podemos cometer algún error. Lo primero que cuando llega la mascota, entonces lo que es tratar de tocarlo. Si en el momento de tocarlo, cuando llegó, obviamos algunas cosas, en el baño es el otro lugar donde generalmente podemos llegar a encontrar algún tipo de lesión. ¿Qué podría llegar a ser? Un parche caliente, carrapatas, tumores. Muchas veces uno toca, pero no alcanza a ver bien. Cuando lo empieza a mojar, empieza a ver alguna otra cosa. Lo mejor para bañarlo, acá están los dueños de los laboratorios o los representantes o los gerentes, ya saben que es el jabón blanco, el detergente o, no por las marcas, las marcas no tienen nada que ver. Eso es lo mejor. Bueno, tratemos de desterrarlo. Yo sé que hay momentos complicados económicos, pero la gente nos paga por un servicio. Entonces, utilizo lo que corresponde y le cobro lo que le tenga que cobrar. Si quiero bajar mis costos en la parte técnica, las bajo. Pero a nivel de productos, a nivel de cosmética, no. Porque ahí sí comienzan los errores. Lo que muestro no es algo que muchos desconocen. Yo creo que hay muchos que conocen y no lo dicen. Lo otro que también surgió con el tiempo fue cómo se compran los productos de limpieza libres, la lavandina, el detergente, el desodorante, empezaron a vender shampoo también sueltos, que no sabemos lo que tiene adentro. Dice grandote, shampoo para perro, acondicionador para perro, pero no sabemos lo que tiene. No significa que sea malo, pero no sabemos lo que tiene. Entonces, con ese tipo de cosas, ahí nosotros no podemos empezar a innovar. Líneas hay un montón. Tenemos productos de todo un poco, podemos llegar a usar y hoy, como yo le decía, hay variedad. Podemos llegar a tener una variedad muy, muy grande. ¿Qué shampoo fundamental cuando un perrito no saben qué tienen, pueden llegar a usar? O un cachorro neutro, ¿cómo más se puede llamar? Hipoalergénico, ¿sí? Tenemos una variedad, entonces, muy grande que podemos llegar a utilizar sin la necesidad de saber si ese animalito va a tener algún problema por culpa del shampoo. Que tranquilamente puede ser, ¿eh? Pero volvemos, no porque el shampoo sea malo, sino porque el perro o el gato sea alérgico a algo. A veces hasta las fragancias. ¿Qué hacemos antes del baño? Le limpiamos los oídos. Bueno, ¿qué más? Le cortamos el pelo. ¿Qué más? Las uñas. Lo vamos a poner en la bañadera, en la tina de baño. ¿Qué hacemos? Lo mojamos. Bueno. Está bueno eso. ¿Qué más le haces, Daniela? Le pones un algodón, gente. Tenemos otitis causada por ustedes, por los peluqueros. Que eso es para matarlos, ¿eh? Se olvidan de los algodones adentro de los oídos. No se los colocan. Nada, hay que tener cuidado, ser prolijo, saber que un taponcito, muchas veces alguno te salta, los tapones de goma para el baño, ponle algodón. Algodoncito, lo que queda mojado, el perro se sacude, el gato se sacude, se vuela ese tapón, vuelta a colocar. Entonces, ojo. Ojo porque acá sí. La pata en el freno con la otitis, si el perro nunca tuvo otitis y empiezan las primeras atenciones en peluquería o baños y arranca con las otitis, ojo, porque tranquilamente es culpa del secado. Del mal secado, de que entró agua o de que a la hora de secarlo el perrito no se deja y nosotros de tanto querer usar algo para secarlo lo terminamos irritando. Entonces, ahí sí tengan cuidado. Podemos usar cualquier producto para ese oído si vino muy sucio. ¿Cuáles son los oídos más complicados? Puede ser. Luego no, lo haces antes del baño. Otovier, sí. ¿Qué más? ¿Qué pudo haber quedado? Bien, sí. Porque nos pudo haber pasado. Fungibet. ¿Sí? Nos colocamos algo, se vuela y termina quedando adentro un poquito de agua. Secarlos bien, no olvidarse, y no olvidarse que las fracciones de algodón se colocan en una sola porción. Nada de a poquito, porque ese poquito después cuando lo saco me puede llegar a quedar una pequeña porción dentro del oído. Entonces, esas lesiones que nosotros vemos que el cachorro llegó a la casa, se empezó, no en el mismo día, es muy raro, pero a los 2, 3, 4 días empezó a rascarse la oreja, la gente por ahí lo asocia, no con un otitis, lo asocia con un prurito, una alergia o algo. Y realmente por ahí termina encontrando algo en ese oído que tiene mucha vuelta, pero que tranquilamente lo podemos llegar a tener así en poquito tiempo. ¿Sí? Entonces, no son cosas no reales que nos puede pasar desde la peluquería. Nos va a pasar, por ahí nos pasa una vez. Razas más predisponentes, labrador, orejas caídas, golden, sharpe, las arrugas de acá las tiene adentro de la oreja, bulldog francés, pug, ¿sí? Entonces, mucho cuidado y precaución. La peluquería en sí, sabemos de que cuando viene a bañar no es lo metí para bañar, lo saqué y nada más, sino otro montón de cosas que voy a hacer, trimador, cardina, bueno, lo que haya que hacerle, pero no olvidarse que después hay que secar esas arrugas y las arrugas de todo el cuerpo, incluidas las que están adentro de los oídos. Nosotros, o de la oreja, nosotros no nos metemos mucho adentro del oído. En la foto esta acá, ¿esto tiene un puntero, marca? No. Bueno, ¿ven la forma que tiene? ¿Tiene? Tiene. ¿Sí? ¿El del medio? Ah, perfecto. Se ve de acá, ¿no? Ahí. ¿Ven todos de ahí o marco de este lado? Ahí. El oído, para que quede algo, tiene que entrar el agua. Pero una vez que entró, el problema es que justamente no salió. Cuesta que salga. ¿Qué nos ayuda? Cuando se sacude el perro. Déjenlo que se sacuda. Déjenlo que les enchastre la pared, que los moje ustedes, porque de esa forma el perro va a sacar todo ese agua que tiene, aparte de en el pelaje, adentro del oído. Es la forma natural que tiene. Lo peor que nos puede llegar a pasar es que el perro llegue a la casa y como le pica la oreja, ¿qué hace? La arrastra por todos lados. Entonces, ¿la culpa del peluquero? No, lamentablemente no, pero es algo que va directamente vinculado y se lo van a decir por culpa de la peluquería. Productos de limpieza, productos para colocar, un montón. Volvemos a lo mismo, utilicen lo que corresponde. Gotas óticas van en los oídos. Hojas oculares van en los ojos. Y después, las lociones que vienen son para la oreja. Pueden utilizar tranquilamente. ¿Vieron esas orejas que vienen muy, muy sucias? Bueno, utilícenlo antes del baño. Eso empieza a ablandarse y lo pueden llegar a arrastrar. ¿Con qué? Con una servilleta de papel, con la misma toalla, con una gasa. Entonces van a sacar todo eso. ¿Que de dónde salió eso que tiene la oreja? Adentro del oído. Si hay una oreja muy sucia, el oído seguramente está re sucio. Bien, se está rascando. ¿Qué le pasa? Levantamos la mano, así hacemos preguntas y les pasamos el micrófono. ¿Dónde? ¿Acá adelante? Acá. ¿Se lo tiro? No, ahí no están los asistentes. Ah, muy bien. Ahí va. Y había levantado una mano por el otro lado, me parece. Ahí está, ya la tiene. Acá tenés otro, si querés. Hola. Hola. Hola. Sí. Pulgas. Pulgas. Parásitos. Pulga. Quería preguntar sobre los oídos antes. Ah, sí, sí. Si bueno, el depilado es parte de la peluquería canina, o como si entro, si no entra, cuando les extraes los pelitos que muchas veces lo sabemos hacer, esos que salen de adentro del oído. Vas a la peluquería. Sí. Vos te vas a sacar los pelos de la oreja, los piojos, las uñas. A la peluquería vos vas. Sí, voy. Te vas a sacar los piojos, los pelos de las orejas. No. Bien. Dentro de la peluquería hagamos lo que es peluquería. Después, como uno ofrece otro tipo de cosas, son las obligaciones que por ahí uno ve. Si lo va a poder hacer, pero que le quede claro al tutor que viene a traerlo. Porque les traen una bolsa de carbón a fin de año, que no sabemos lo que hay abajo. Entonces, corte de pelo, sí, fundamental. Limpieza de oídos, recontra. Las patas, no sabemos si están adentro, si tiene uñas, las uñas salen por afuera. Ese combo se tienen que empezar a ustedes mismos decir todo lo que van a hacer. No es lo mismo cortarle el pelo por 20.000 pesos que hacerle todo el servicio por 50.000 pesos. Pero que la entienda la gente. ¿Te lo querés llevar con las uñas largas? Te lo vas a llevar con las uñas largas. Que valga lo que están haciendo ustedes. Eso es algo que se empezó a desvirtuar mucho en la peluquería. Te lo llevo hecho mierda y lo quiero fantástico después. Entonces uno lo empezó a hacer. ¿Por qué? Salud y sanidad. Es uno al lado del otro. Pero tampoco el aprovechamiento. Yo no sé cortar las uñas, le digo. No sé cortar las uñas, pero ¿cómo? Si sos peluquero. No, es un procedimiento veterinario. Yo tengo un oído que el perro le duele el oído, no lo toco, gente. No lo toco, que les quede claro. Yo llego a tocar un oído, colocar una solución, al perro se le inflama y entra con... ¿Qué tienen cerca de los oídos? ¿O tenemos todos cerca de los oídos? El cerebro. Parece una estupidez, pero una infección puede llegar tranquilamente a ese lugar. Ni hablar los dolores. Es un animal con dolor. ¿Puedo hacer el resto del perrito y no tocarle la cabeza? Claro. Y lo dejo. Llévalo al veterinario. Yo te lo dejé impecable en el cuerpo, pero la cabeza no se la toqué. ¿Por qué? Porque los oídos le dolían un montón. ¿Está bien? ¿Qué fragancia que hay acá de Dermapet? ¿Cómo han puesto? ¡Fua! Te hago una pregunta de los oídos también. Sí. Yo uso alcohol boricado, ¿está bien? Sí. Porque muchos sí, para secar. Hoy la señora también decía que no está mal. El alcohol lo usamos nosotros, se puede ayudar para secar. ¿Sí? Claro. Si yo quiero... No, sin agua. Por si queda alguna... Claro, por si queda, lo seca y no es tan fuerte. Lo mismo si colocan alguna solución, no se olviden de colocarlo antes del baño. Porque si hay algo adentro del oído y el perro sacude la cabeza, ¿dónde queda? En todo el cuerpo del perro. Entonces esa grasa no la sacan más, ¿sí? Que es cera, es cerumen. Este perrito que está muy desarmado, que vino con nudos por todos lados, ¿sí? La mochila, se vino muy cargado. Pero cuando yo lo estoy tocando, si veo y ya me están diciendo, mirá, se rasca, le pica, bueno, vemos qué le pica. ¿Por qué le pica? ¿Por qué le puede picar? Una pulga, dijeron, parásitos. Alergia, estrés, hongos, el propietario súper hinchapelota, un montón de cosas. Entonces, lo sacan de un lugar limpito, colocan arriba del auto para que el perro traiga olor, otro olor, o le echan a ellos perfume. Cuando llega a la peluquería nos dimos cuenta que algo pasó, ¿sí? Y se empieza a rascar. Y algo tiene. ¿Qué puede ser? A veces ni nosotros como veterinarios sabemos lo que puede llegar a tener. Lo peor es cuando se va de la peluquería, así como Prada, y dicen, che, llegó y se empezó a rascar. ¿Y cuál sería la respuesta de ustedes, peluqueros, por qué se empezó a rascar Prada? Ya al bañar le retiré mugre, ¿sí? Entonces ya hay una pequeña picazón que le puede dar. ¿Qué más? Si se rascaba antes, por eso vino y nos dijo si ya algo le picaba. ¿Sí? Un producto inadecuado. No se olviden de eso. Porque no porque trabajemos con producto de calidad, todos van para todos. Eso hay que empezar a trabajar. No se acuerden de que hay dos shampoos o tres shampoos nada más. Hay un montón. Y para cada tipo de pelo, hoy tenemos para pelos lacios. ¿Eh? ¿Es un curro de la empresa? Será un curro de la empresa, pero a nosotros nos queda mejor el animal. Y vemos los resultados, ¿sí? A veces interactuamos con un producto de una marca y después lo cambiamos por otro para darle una terminación. ¿Podemos? Sí, podemos. Busquen esa variedad. No se compren con una sola empresa. Busquen la variedad. Cada animal es distinto. Cada pelo es distinto. Nosotros en la raza canina... Tenemos una variedad muy, muy grande de pelos, como para decirte, la mayor variedad en todo el reino animal. El gato, Bea nos dirá, pero no hay mucha variedad. Es decir, un pelo más largo, un pelo más corto, pero después son finos o gruesos. No hay demasiada vuelta. Alguno con rulo. Pero los perros, en las razas caninas, hay muchísima variedad. ¿Y lo otro de qué depende? De cómo esté. Si a Prada le dan corcho todos los días de comida y va a venir con el pelo hecho mierda, ¿cómo hago para recuperarlo? Algo voy a poder, pero mucho no. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se puede llegar a rascar? Por un montón de cosas. Nosotros cuando en veterinaria no sabemos, le decimos que es un perro... Alérgico sería lo más lindo. Tiene una palabra más linda. Atópico. ¿Sí? Anda a buscar atópico y te va a decir, alergia a ta, ta, ta. ¿Por qué no sabemos a qué? ¿Sí? Porque no le encontramos todavía el porqué. Cuando empecemos a trabajar y ver a qué realmente, si se puede hacer todo un procedimiento, le vamos a decir a qué es alérgico. Un shampoo, como dijeron ustedes, neutro, uno de glicerina, uno de prelavado, ya está. Un analérgico, lo mismo, no le va a hacer nada. Entonces, báñenlo con tranquilidad. ¿Es alérgico? Báñenlo, no les va a pasar nada. Si se rasca con lo que lo bañaron, se rasca con cualquier cosa. Le pusieron agua y se rasca. ¿Te rascás? No. Sí, allá me corren, Sí. Está bueno eso, si los perros con alergia se bañan más o menos. Comprobamos que se tienen que bañar más. Porque ¿dónde viven? ¿En el Amazonas o adentro de mi casa? Listo, ya está. Ahora, fíjense si no cambiaron nada de lo que ustedes están usando para limpiar la casa, si no vinieron y colocaron algún producto, porque tranquilamente, a veces con un baño normal, el perro está haciendo alergia a algo que está dando vuelta en el ambiente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo bañamos y seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos después? Seguimos después. Le damos un fuerte aplauso entonces al doctor Diego Balducci. Vamos a presentar a ella, a la groomer, a Daniela Escolaro, peluquera canina, autora del libro El arte de la peluquería canina, apasionada y creativa, directora de su academia de formación e instrucción profesional. Y así los tenemos a Neri Gustavo Ruiz Díaz y a Daniela Escolaro. Muy buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo están los peluqueros? ¿Todo bien? ¿Anda tu micrófono? Bien, hola, ¿me escuchan? ¿Están preparados para lo que se viene? Bueno, muy bienvenidos, les damos la bienvenida de la mano de Diego, que se queda con nosotros, ahora va, estamos haciendo un cambio de micrófonos. Les cuento que meter toda la información que queremos suele ser un poco difícil y teníamos intención de darle una hora más al simposio, pero es muy extenso estar tantas horas acá sentado, entonces apretamos y por eso en este ratito vamos a compartir el escenario y mientras Neri realiza un corte y yo otro, también va a estar Diego asesorándonos de algunas cosas que quedaron en el tintero. Por ejemplo, temas oculares, vamos a tener a una perrita acá, a la Shih Tzu. ¿Se acuerdan de mi avance el otro día que dije que íbamos a hacer qué? Shih Tzu versus... Shih Tzu versus Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu versus Shih Tzu. Hay gente que le trae un perrocito y dice que es un Shih Tzu. A Neri le dijeron que era un Shih Tzu y le trajeron esto. Un Shih Tzu. ¿O no? Hola, ahí se escucha bien. Entonces, un poco la idea de hoy es que podamos trabajar en paralelo y mostrarle dos cortes del día a día, dos trabajos que realizamos en el día a día y que nosotros consideramos que están... bien, bien enfocados en el estilo y la tendencia. Voy a subir al escenario, voy a subir a la gordita y vamos a empezar a trabajar. Mientras, Diego, te vas a quedar con nosotros, no nos abandones, ¿eh? ¿Te quedás? Le voy a estar haciendo preguntas de cosas que me fueron pasando hola. Cuando recién arrancaba, ¿no? Y que a veces suceden. ¿Me ayudas un poco con esto? Me molesto acá. A ver, ¿qué te pasó? ¿Esto por abajo del saco? No, sí, por acá, mirá. ¿Qué pasa por acá? Pasamos por acá. Sí. Acá, esto no lo comenten acá, sí, nada de estas cosas. No, ¿qué más? Tiki, tiki, ¿al bolsillo? Sí, al bolsillo. Ahí está. Ahí tengo peine, micrófono, tijera, cogotero, bolsillo. Manoteame de allá un cogoterito. Miren peine, lo que son estos bombones. Acá. Miren lo que es esta bombona. ¡Hola, Chichi! Bueno, Dani, estoy muy contento porque es la primera vez que en tantos años de peluquería, de trayectoria que hay en el mundo de la peluquería, estoy dando el seminario junto a vos. El universo nos ha juntado. Así que quiero un aplauso por esta... unión que estamos haciendo, espectacular. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Así que bueno. Salió. Y dentro de todo, como siempre, ¿no? El universo nos alinea, vos salió. Como que vos tenés un pelo lacio, un pelo liso, y yo tengo un pelo rizado. Así que vamos a hacer, a explicarle ahí la singularidad que hay y las cosas que las diferencias que existen también. Exacto. Y una de las cosas más importantes cuando trabajamos, tenemos los perros, Para nosotros es un día difícil cuando trabajamos acá porque tenemos que preparar a los perros. Estuvimos un rato ahí atrás poniendo el pelo como tiene que ser. Sí, tengo ahí mis tijeras acá. Tiki, tiki, ahí y ahí tengo cositas. Poniendo el pelo como tiene que ser, porque ¿qué es lo más difícil para cortar? Que el pelo esté perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. Ellos están bañados, están limpitos, ya están brallineados, repasados. Y yo les cuento que estoy también muy contenta, aparte de compartir este escenario con Neri en este corte del día a día, en presentarles una nueva máquina que ya la conocen, que ya la conocíamos, pero que en esta ocasión la marca ha decidido invertir fuertemente en el mercado y traer mucha variedad de modelos, que es esta marca que tengo hoy el honor de tener en mi indumentaria. Y vamos a trabajar con máquina. ¿Vos qué estás usando ahí? Neri, ¿qué cuchilla? ¿Vas a pasar la 10? No, pensé que me ibas a decir la máquina. Digo, no sé si puedes decir la marca, pero... Decí lo que quieras, pero ¿qué cuchilla? Estoy utilizando una número 10 con alzadas. Muy bien. Y yo voy a usar... asiático. Bueno, yo también voy a usar una alza. ¿Y qué alza vas a usar? ¿Qué número? Yo nunca la sabía que nunca la... ¡Ay! Le estoy tomando lección a Neri ahora, justo no, acá en vivo. Pero nunca jamás. Es la número 4, un cuarto. Número 4 de 6 milímetros. Bueno, color podemos... violeta. Mirá si hay tanta información. Yo ¿color violeta o azul? Pasame la naranja, pasame... Bueno, yo voy a usar también un prolongador de 1 centímetro, que es el azul, el que más usamos en la pelu. ¿Y por qué elijo un corte u otro? Les voy a mostrar rapidito mientras trabajo algo que tiene nuestra modelo, que es preciosa, es muy redondita, es muy pomposa. Este pelo está haciendo ver que su cabeza sea chiquita, ¿lo notan? Entonces yo tengo que buscar la manera de trabajar con un alza, sin que ella quede peladita, más bajita para estilizarla, las patas van a quedar tipo Oxford, y yo voy a trabajar a pelo para poder ajustar la silueta. Siempre voy a entrar y voy a empezar a trabajar a la altura de las escápulas, ¿sí? No voy a matar todavía la cabeza, voy a empezar bien acá en la cruz, en los hombros. ¿Para qué? Para evitar que el perro me quede con la cabeza, ¿cómo le digo yo? Cabeza de aceituna, porque es una cabeza chiquitita. Entonces vamos a trabajar con máquina. Miren, 1 centímetro. Basta de cables en la peluquería canina. Se acabaron los cables, llegaron las máquinas inalámbricas. Este modelo que estoy usando, que es la Opal, es muy potente. Está al mismo nivel de una peladora de cable. Miren qué rápido que voy trabajando todo y cómo voy estilizándola. ¿Se dan cuenta cómo la voy estilizando? Y vamos a trabajar mucho, mucho con alzas. Voy a usar poquita tijera con ella, ¿sí? Contame qué vas a hacer vos ahí, bien, Neri. Hablando de alzas, Ani, yo acá tengo para mostrar 3 estilos de alzas, ¿sí? Vamos a hablar así. Le voy a decir los números, pero los colores. La de 6 milímetros, 10 milímetros y esta que es más chiquita, que tiene 3 milímetros. ¿Por qué? Porque, como siempre cuento, que en la peluquería canina, a mí yo tengo unos parámetros que quiero que busco que se vea en el pelo, ¿no? Que sea elegante, compacto y armonioso, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero definir en esta parte es que la cabeza sea armoniosa, así que esté en conjunto con el perro, pero también que se distinga. Como voy a hacer un estilo asiático, armoniosa significa que cuando... armonía es la unión entre el balance y la simetría, ¿sí? Y la unión de las líneas en todo el cuerpo. O sea, que yo tengo que formar una cabeza que esté acorde al tamaño, que esté acorde al tamaño del cuerpo y la cantidad de pelo que tiene en el cuerpo, y a la vez tengo que formar una simetría en los bigotes, pero a la vez la unión de cada una de las partes del cuerpo tiene que estar unidas de una forma en la que la visión... O sea, te permite hacer un recorrido completo la parte del cuerpo que estás mirando. Y eso se convierte en una armonía. Cuando uno está mirando todo un perro y se traba en una parte exclusivamente, es porque no hay armonía, o no hay balance, o no hay simetría. Entonces ahí tenemos que rever. O sea, siempre cuando miramos un perro, decir, bueno, si nos vemos solamente la cabeza, es porque la cabeza está más linda que todos, entonces no hay una armonía general, o no hay una simetría general. Entonces quiero buscar eso, ¿sí? El truquito que decís vos, ¿a dónde se va el ojo? ¿Por qué el ojo se me va tanto a eso que estoy...? Claro, no sé, yo la estoy mirando así, veo que tenés acá todo esto pelado y lo otro no. Entonces voy a... Porque hay un desbalance ahí. Hay un desbalance, hay algo que te ensucia la mirada, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que estoy haciendo es agarrar una alzada de 3 milímetros para definir toda la parte del cuello. Pero voy a hacer solamente la parte de acá, la parte que va desde el maxilar, que une el maxilar con la parte de la garganta, ¿sí? Para que sea bien fino. Lo voy a proyectar hasta dónde, hasta la línea, hasta la base de la línea de las orejas. ¿Bien? Porque esa parte va a ser más corta. O sea, la intención es que se distinga la cabeza bien de lo que es el cuerpo, pero no pelar, no pelada, sí. Por eso estoy usando esta alzada. ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, no le saco la correa, lo mantengo ahí por tema de seguridad. Siempre digo que tenemos que tener el perro seguro, de alguna manera agarrado, porque muchos quieren el perro, tienen el perro suelto porque le da lástima que esté atado, porque piensa que se porta bien, pero nunca sabemos cómo puede reaccionar. Así que si les doy un consejo, mantengan siempre el perro con sujeción o que de una manera segura para que puedan evitar, ¿qué efecto? Para que puedan evitar ese tipo de mal inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces, defino la parte de la cabeza, la parte del hombro. Esta no me corto. Acá. En un sentido que puse mal. Lanzada ahí. Había bajado del todo. Epa, precipicio. Voy a venir acá. Vamos a mover esto un poco para acá, bella. Ahí, tranquila. Ahí estamos. Y voy a hacer el perfil de cuello también. ¿Sí? Como Sergio Denis, por favor. Sí, a ver si me pasa eso. El perfil de cuello. ¿Hasta dónde voy a bajar el perfil de cuello? Hasta el hombro. ¿Dónde empieza el hombro? Donde termina la escápula con la unión del húmero, ¿sí? Tenemos que estudiar las partes de los perros, los miembros, los huesos, para poder identificar bien cuando nosotros u otros peluqueros de otros países hablan sobre la anatomía del cuerpo, ¿sí? Entonces, esa parte más baja, y como quiero que tenga un hombro un poquito más robusto y un hombro que se conecte con una pata que va a estar más peluda, cambio de alzada para hacer un blending o unión, ¿sí? Desde el hombro hasta el codo, porque a partir del codo empiezan a hacer mi pata que es más, ahí, voy a ponerlo de frente ahí, desde el hombro hasta el codo, y ahí salgo. De esta forma, cuando nosotros hacemos este movimiento, pues generamos un movimiento que va haciendo con un corte de más cortito, más largo, y se une con la parte más larga de la pata, más ancha de la pata, y ahí tenemos la sensación de que tenemos una pata larga y un cuello que está esbelto. Pregunta ya. Ya te digo, 10 milímetros. chequéamelo. Miren, yo estoy haciendo... 10 milímetros. También les muestro una cosita del perfil antes de girarla para que vean un perfil y el otro. Vieron que ella parecía muy gordita y muy paticorta. Miren cómo ahora yo la levanté porque le saqué todo el lateral. Pero hay un detalle importante que yo les quiero recomendar cuando trabajan con los Shih Tzu para cuidar lo que es el posterior y el armado de la patita de atrás, ¿sí? Ahí te voy tirando, Panta, perdón. Así no ensuciamos las alfombras de... Ahí. Lo que vamos juntando va saliendo. Muy bien. Un truquito muy importante es que cuando venimos con la máquina, ¿sí? En este sentido que venimos pelando, no nos entusiasmemos y no caigamos en este sector. No sé si está la máquina. Perfecto, ahí. No caigamos en este pocito. Nosotros barremos todo el lateral, incluyendo el frente de la patita. Sacamos todo esto. Miren, la perra cómo queda. Súper larga, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho este pelito que está acá, que ahora parece que está desprolijo, pero yo esto me lo estoy guardando para con tijera hacer un dibujo de la patita, ¿sí? Entonces, siempre miremos el largo de los perritos y si queremos disimular que es un perro largo o que es un perro paticorto, jugar con pelo acá y jugar con pelo acá nos ayuda. Como en este caso, que ella es petiza, es muy bajita, dejarle mucho pelo de cortina la hace ver más baja. Miren, este lado, ahora la voy a girar. Ahí la ven bien, ¿sí? Que le saqué todo esto. Y mírenla de este lado. A ver, mi amor. ¿Ven? Que está mucho más largo, todavía no le saqué todo el pelo, ¿sí? A ver, ¿se ve? Sí. Entonces, ahora voy a trabajar varias veces para terciopelar todo el efecto del corte. Recuerden que las salsas, los elevadores metálicos son peines que están puestos sobre la cuchilla. Necesitamos pasar en distintas direcciones, no a contrapelo, pero ir agarrando el pelo en todos los sentidos para que nos quede perfectamente prolijo y aterciopelado. Cuando ya no sale más, quiere decir que logramos la altura final del pelo. Y en los mantos lacios, aunque estoy trabajando con una cuchilla que es bien bajita y lo hace más fácil, si ustedes quieren, se pueden ayudar con peine. No peinando a contrapelo, porque no es un pelo voluminoso, es un pelo lacio. Yo tengo que ver cómo el pelo se va acomodando y en función a cómo se va acomodando, lo voy a ir puliendo, ¿sí? Vamos a sacarle todo esto de acá abajo. En la parte de caniche, lo que decía Dani también, exactamente lo mismo. ¿Qué hago? Cuando hago un perro de este estilo, voy a venir con la máquina, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que retiramos el hombro? Bueno, en el mismo lugar donde empezamos a retirar, ahí me voy hacia atrás, ¿sí? Pero no voy a pasar inmediatamente donde empieza la pata, que sería acá, ¿bien? Que acá hay como que acá empieza la pata, ¿sí? Esperen, voy a apagar la máquina. ¿Por qué? Porque quiero simular que sea una pata más fuerte, como una pata con más presencia, más armada. Entonces voy a respetar la línea que tengo acá atrás, ¿sí? Voy a pasar directamente la máquina hacia atrás, pero por esta línea. No en lo que es la morfología del perro, ¿sí? Donde está el hueso del perro, porque si no ahí ya podemos generar algunos errores que son irreversibles. Y como decía Dani, esta parte de la línea inferior, la parte de lijar, tenemos que cuidarlo. Podemos cortarlo, sí, pero venimos ahí y seguimos derecho hacia abajo. No nos metemos hacia adentro. Lo mejor es meterse hacia adentro, pero hasta la mitad del perro. ¿Por qué? Porque tanto esta parte como el frente y atrás puede hacer que tenga una sensación o una presencia de un perro mucho más largo. Y esto va a hacer que la línea o la distancia que existe entre una pata delantera y una pata trasera sea más corta, depende el largo de esta línea, y va a generar la impresión de que es un perro más largo. Y lo que yo busco es que sea un perro compacto. Por eso también, como busco que sea compacto, voy a utilizar un elevador más corto en la parte trasera, ¿sí? En el posterior. Y ahí un elevador más corto que es de 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, identifico el isquion. Desde el isquion voy hacia dónde? Hasta la angulación, ¿sí? Fémur tibial, que es donde se produce el movimiento del perro. Y ahí aparece una parte de la elegancia del perro, que parece que la pata de atrás empuja y queda más presente así, ¿sí? con una presencia más linda. Bien, no me vengo hacia atrás, no me vengo hacia adelante, pero puedo hacer un blending con la máquina pasándola transversalmente desde el isquion hacia la rodilla para tener esa presencia y que nosotros podamos ver esa diferencia que tenemos, ¿está bien? Y otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta para lograr un balance que estábamos hablando recién, volvemos a ponerla a 10 milímetros, que es la cuestión del cuerpo, es tener la misma línea de altura entre la pata de adelante con la pata trasera. Entonces, cuidando esta parte que tenemos ahí, la parte de lijar, yo voy a meterme y hacer un blending a la misma altura. ¿Está bien? ¿Logran verlo? Eso va a ser balance. Y ahí ya está formada, ¿sí? Ya está formado el concepto de un estilo asiático. Dani. Voy con las patitas, ya estoy dándole un poquito de forma a las bases. Ella va a tener las bases bien anchitas y acá estoy haciendo justo el blending con ese pelo que les conté que dejé lijar. Estoy usando una tijera curva, ¿sí? Y voy a usar también una de pulir para estos pelitos que me guardé acá, ¿ven? Pero se unan y se fundan suavemente. Yo debería estar mirando como ustedes, pero voy a intentar hacerlo desde acá para no tapar, ¿sí? Y pulir. Esta es una tijera curva de pulir y trabajo ahí toda esta unión para que pase y suavice este pelo que yo dejé más largo y la pata se vea como si terminara un poquito más adelante. Esto me hace un efecto de que la perra queda como una patita de peluche, ¿sí? Es un truquito muy importante. Y este va en relación también al truquito de haber empezado en la cruz el corte y no de haber arrancado en la cabeza. Yo usé para todo el cuerpito un prolongador azul y ahora voy a usar una o dos medidas más para afinar cuello y cabeza. Si ustedes quieren hacer un corte rápido en Shih Tzu, como hasta ella es una perra que está muy alineada, que tiene una cara muy bonita, naturalmente no hay que hacer magia porque ella es preciosa, vamos a mantener la línea. Si yo le achico la cabeza con el mismo alza, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a lo que tenía cuando ella vino, una cabeza chiquitita. Ahora la compensé, está proporcionada, ahora está mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que trabajar acá pulido. Y puedo hacer un ensamble, puedo hacer ese blending, esa unión. Un detalle que tengo que cuidar es que el perro no se vea largo. ¿Y cómo hago que una línea superior no se vea tan larga? Bueno, si yo puedo jugar con el inicio del corte, ¿sí? Cuando ella camine, va a llevar la colita acá. Si yo empecé a cortar acá, mi línea superior es esto. Si yo empecé a cortar acá, mi línea superior es todo esto. Y se transforma en un perro largo, un vagón, un salchichón, un pelleto. Y no lo es, ¿sí? Es un perro divino. Miren lo que es. Miren lo que es esta perra. No puede caminar por la calle, lo linda que es. Entonces, a veces vemos perros muy bonitos que están realmente desperdiciados por los peluqueros que pasan la misma cuchilla de cabeza a puntas como si fuese todo lo mismo. Y jugar con las alturas nos permite destacar las características del perro. Eso es ser peluquero, ¿sí? Y son peluquerías comerciales del día a día. Son peluquerías comerciales del día a día. ¿Cómo estamos con el tiempo, Cris Chu? Nos quedan 15 minutos. Y hoy saben que les trajimos también en esta realidad de la pelu que compartimos con Neri. Hoy dijimos, vamos a hacer peluquería juntos y vamos a hacer peluquería juntos también con nuestro equipo, con la gente que nos acompaña, con los peluqueros con los que muchas veces se entrenan, se capacitan. Y vamos a hacer un día en la pelu. Y en la pelu, ¿hay tiempo para hacer la peluquería? ¿Hay mucho tiempo para hacer peluquería? ¿Tenemos 3 horitas para hacer un perro? Sí, mayormente no, mayormente los tiempos vuelan. Entonces, en busca de eso es que hoy vamos a proponerles algunos trabajitos en simultáneo, esta maratón que se viene en un ratito, para hablar del trabajo y de los tiempos. Y nosotros nos sumamos a un desafío de hacer un corte en 40 minutos. Nos quedan 15. Bueno, vamos a ver si demostramos lo que sabemos, ¿no? Bueno, yo estoy en la parte de la cara, Dani. Yo estoy haciendo una metodología que utilizo para competir, ¿sí? Bien. Yo siempre digo que en 15 minutos tengo que tener las líneas del perro armado, ¿sí? O sea, la forma tiene que estar armada, así como yo me gustaría. Y después otros 15 minutos utilizo para reforzar esas líneas y después otros 15 minutos para volver a reforzar, para peinar, despeinar todo y volver a armar. Entonces, es ahí esa metodología que estoy utilizando. Y en el negocio, casi siempre también hago la misma metodología. O sea, marcamos un perro, le sacamos todo el exceso de pelo que tiene, lo mandamos a bañar. Mientras se baña, hacemos otro, con otro perro, con otra dinámica. Y, cuando ya está listo, ya sabemos que tiene la forma que nosotros le dimos. Y ya conocemos lo que tenemos que reforzar y todas esas cosas. Entonces, ahora yo me estoy enfocando en la cara. Me enfoco en la cara para mostrarles cómo queda. Y ahora le voy a mostrar paso a paso. Pero también, cuando estoy trabajando en el día a día, hago primero la cara, porque muchas veces, como yo trabajo al público, con entrada al público, muchas veces los dueños vienen sin avisarnos y entonces yo quiero trabajar más tranquilo y trabajo primero la cara para que cuando venga, después no tenga ningún inconveniente con el movimiento del perro. ¿Qué inconveniente vas a tener? Sos un exagerado, no hay ningún inconveniente. Yo no tengo ningún inconveniente. Llegan los clientes, se asoman por la ventana, le hacen ruiditos, compran chifles, juguetes, de todo. Y yo pulo la carita y hago una dona espectacular. No sé a vos qué te complica tanto. La verdad, no lo entiendo. No, ¿A ustedes no les pasa lo mismo? ¿Está exagerando o no está exagerando? A mí me mata. No exagera. No exclusivamente el dueño de Bella, porque el dueño de Bella está acá. Es un rey, es el mejor. Es un rey, bueno, viste. Pero no, muchos te lo complican, ¿viste? Pero es cierto lo que decís y está buenísimo. A veces dejan la cara para el final. ¿Qué es lo más importante en una peluquería comercial? Cuando hacemos un corte y nos esmeramos y decimos estoy practicando y no me sale y no me dan los tiempos, no se casen con una patita, 3 horas para pulir un dedito, 4 horas para el pompón de la colita. Vayan a la cara. Porque lo que el cliente le va a ver al perro todos los días y al que le habla es a la cara del perro. No a la cola, no a la patita pulida. Entonces una carita bien hecha es mucho más valorada que un balance y que una patita bien arreglada, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de la cara, lo primero que hice fue reforzar la línea de expresión. La línea de expresión, tenemos 2 líneas de expresión. La primera línea de expresión es la de la boca, la segunda línea de expresión es la de los ojos. Bien, lo que fui a hacer es reforzar, resaltar o descubrir la línea de expresión con una maquinita de detalle. ¿Sí? En este caso yo uso una maquinita que se pueda regular la altura porque podés jugar con un degradé acá y no te queda tan marcado, sino y hago un barrido, ¿sí? Hago un barrido hacia afuera, mirando desde arriba, no sé, vieron que acá, como se ven, si miran la pantalla ahí estamos, que está como redondeado, pero si lo ven de frente, ¿sí? Se ve entero. Bien, entonces esas cosas las logro con un barrido. Y no tengo tantas complicaciones con la tijera porque con la tijera a veces es más difícil, se dificulta más. Si tengo que hacerlo tijera porque el perro no le gusta que el ruido de la máquina, la vibración y demás, lo hago tijera, pero listo, está. Entonces formé la dona, retiré gran parte de pelo de abajo, ¿para qué? Para resaltar de frente, que tenga un cuello bien definido de frente, y voy a usar como protagonista todo lo que es el pelo de las orejas, voy a hacer un corte de princesa o un corte honguito, se llama en este estilo, ¿sí? Y voy a utilizar, mientras Dani va a terminar explicando un par de cosas, y yo empiezo a hacer el jopo de la cabeza, Dani va a hacer... voy a utilizar, no sé, los que estuvieron en el stand, si lograron ver lo que hizo Aye, ¿sí? Montar un hopo con, con laca para que tengas presencia, para que tengas fuerza y después podés sacar una linda foto. Total, ¿por qué puedo hacer eso? Porque Hugo, el dueño de Bella, o el tutor de Bella, como quieran, como les guste más, viene todas las semanas a la peluquería con Bella, entonces él el martes ya está de nuevo y la podemos bañar y sacarle todo el exceso de laca que tiene. ¿Entienden? Ahora voy a pasar ese proceso mientras Dani hace lo que dice. Dani, te dejo, te cedo la palabra, Dani. Ah, ahora querés que hable, ¿no? Sí. Bueno, entonces, mientras él termina esos detalles, yo voy a empezar con la carita, pero voy a arrancar, ya hice las patitas, y voy a arrancar con dos cosas importantes antes de ir a lo que es la cara en sí, que es el ensamble con las alzas, una alza o dos más medidas más. Yo voy a probar dos medidas más, y si no me convence, bajo. ¿Sí? Sacamos un poquito el cogotero y vamos a trabajar acá este cuellito para que no nos quede una cabeza de león, ¿sí? Que no quede una joroba, no tiene que ser una joroba, tiene que ser lineal hacia la cruz que ya marcamos. ¿Sí? Este me gusta, va bien. Prolongador amarillo es el que más usamos en el invierno. Y si ustedes tienen un perrito inquieto, muy molesto, que no se deja mucho y no se animan a empezar a hacer la tijera con máquina, respetan la caída del pelo en una carita de Shih Tzu, siempre una rayita al medio. Y con el alza pueden trabajar un poquito envolvente, siempre conociendo la estructura del perro previamente. Si no conocen la cara del perro, vayan de a poquito porque les puede sorprender tener una oreja para arriba, una oreja para abajo. Pero pueden hacer este ensamble. Yo voy a dejarme todo este pelo para trabajar ahora con tijera. Voy a usar una medida menos, hice esto con el alza, ¿sí? Y miren, me queda esto, que serían como los laterales del cuellito hacia la garganta. Esta unión la puedo hacer con tijera o cambio este alza por una menos. Todo con el azul el cuerpito, amarillo en la nuca y en la cabeza y vuelvo al azul para los laterales, ¿sí? Garganta con el azul que es más bajito también. ¿Para qué quiero la garganta cortita? Para que la carita del Shih Tzu aparezca, ¿sí? Azul. Volví a poner el azul acá. ¿Está? ¿Hacen estos cortes en la pelu? ¿Alguien hace estos cortecitos? ¿Cómo le llaman a este cortecito? ¿Corte cachorro? ¿Corte pupi? ¿Corte qué? Bueno, y me voy a ir a la carita a ver si cómo me pongo para que salga bien en la cámara y todos puedan ver. Yo voy a hacer algo que a ella le queda muy lindo, pero muy lindo, que es lo mismo que marcó Neri con la máquina. Y como tengo un chicha nuevo, voy a mostrárselos también. Pero miren, es súper importante para hacer caritas. No tenemos laca acá, ¿no? Bien de osito. Los chicos tenían... Alex, ¿tenés ahí una laca? ¿Alguien tiene una laca para prestarme? En peluquería laca comercial no usamos laca, Neri. Está el veterinario, laca. Vos no digas nada. Una eso. Diego, ¿se puede usar? ¿Dónde está Diego? No se puede usar laca. Dale, Diego, ¿por qué no se puede usar laca? Solamente en exposiciones. Para solamente mostrarlo. En exposición. Estamos en una exposición. Estamos en una exposición. Perfecto, está permitido. Se puede tranquilo, usar. Lo usás. No transpires. Miren, les decía, para hacer una carita súper linda, a ver ahí, tratar de pelar lo que sería el espacio que va desde la fosa nasal hasta el labio, de la fosa nasal hasta el labio, y esta franja, ¿sí? Peladita, y los labios peladitos, además de ser súper higiénicos, hacen que la carita, que el pelo abra hacia afuera. ¿Vieron que los pelos de Shih Tzu salen como para adelante? Cuando nosotros pelamos esa pequeña franjita, los pelos se acomodan. ¿Es difícil? Sí. ¿Todos los perros se van a dejar? No. Tenemos que tener paciencia. Usar una máquina con una cuchilla adecuada. Tiene que ser una cuchilla número 40, quirúrgica, para ir cerquita de esa zona y no lastimar. Y este chiche divino, que es como si fuese un lapicito, me permite a mí, con una cuchilla que es únicamente 40 para detalles, poder hacer lagrimales, patitas, manitos, caritas, y en este caso, esa zona tan deseada que son los labios en estas caritas. Vamos a limpiar acá. A ver. Si van a utilizar laca, esta laca no va. Tiene que ser una laca buena, que pegue rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer que se arme el pelo, tengo que hacer esto. Un montón de gas, un montón de químico, el perro lo va a terminar absorbiendo. Entonces, si tenemos una laca buena, hacemos tic, tic, listo, ya está, se impregna en el pelo, se trabaja y el perro no absorbe tanto gas ni nada de eso que tenga. ¿Estamos ya? Sí, contame. Bien. Silkei. Marca Silkei. Está grabando para que Silke me promocione. ¿Por qué Diego decía no laca o no? En lo que hablábamos antes de que tenemos que tratar de brindarle seguridad al cliente en lo que estamos haciendo, y si el perro se rasca, le pica, yo tengo que pensar, ¿fue el perfume, fue el shampoo, fue la laca, fue el acondicionador, fue qué fue? Entonces, en un perro que yo no conozco, no puedo usar un producto así. Quiero defender a Neri, pero es indefendible. Ya lo sé. ¿Quién hace exposición? Perrito de exposición. Lolo, vos firmame acá mientras que voy a hacer esta carita. A perritos y hace perrito de exposición. Bien, viene un poquito. ¿Quién hace el perrito de todos los días que viene abajo, no sabemos lo que hay, y le pasan la máquina? Bueno, la idea, muy bien pensado, es no traer lo top y que ustedes queden bollando de algo que por ahí no van a hacer nunca. O lo otro, que empiecen a incursionar. Si me das un poquito más de volumen. Si van a incursionar, está bueno que vayan aprendiendo alguna de las... ¿Se puede volumen o no? Hola, hola, hola. ¿Sí? Entonces estoy sordo yo. Ahí está. Sordo. Entonces, no está mal. Ahora, conocemos muchas cosas que se hacen en las competencias que después al perrito lo terminan bañando, ¿eh? Porque se colocan productos o cosas que no está bueno dejárselo. Pero ¿qué pasa? No van a lastimar al perro que ellos tienen y que por ahí hasta es de su propiedad y lo quieren y lo aprecian para hacerlo miércoles al otro día. No, lo van a bañar y le van a sacar todo lo que le colocaron encima, ¿qué es para qué? Para disimular alguna imperfección, para que quede mejor y para que el juez le ponga un puntaje mejor. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces usen Silky. Sí, Diego, otra de las cosas que yo quiero poner en ese sentido, que está bueno que vos lo aclarás, que además de que se baña, también, o sea, cuando aplicamos un producto, nosotros tenemos que aplicar el producto que quede en el pelo. Claro. O sea, que no llegue el producto a la piel, porque la piel, la porosidad de la piel es absorbente, ¿no? Y ahí puede generar alguna irritación. Es que es así. Lo que uno va a usar, lo va a usar un ratito, es cortar 2 minutos un cachito, así mientras ellos siguen mostrando, yo paso acá un cachito. Porque da la casualidad que podemos seguir charlando. ¿Eso qué es, chicos? Lo que está acá, ¿lo ven bien, no? Porque se nota, ¿sí? ¿Alergia? Una alergia, una dermatitis. ¿Y eso? Una herida. Gente, esto se lo hicieron lo mismo los peluqueros, lo quemaron al perro. El perro está quemado y en uno, por levantar la maquinita, se marca la parte donde está quemado. Tengan cuidado porque las maquinitas hoy vienen con mucha velocidad y calientan las cuchillas. Empiecen a tener mucha más precaución. Entonces, acá la culpa no va a ser de otra persona más que de ustedes. ¿Queriendo? No. ¿Qué piel es? La más finita, la más que tenemos que tener cuidado, la más fina y con el mejor de los cuidados es donde hay que tener que trabajar esas partes. ¿Se alcanza a notar ahí? Sí, lo mismo. Ellos están trabajando y haciendo terminaciones a tijera, totalmente otra cosa. Pero estas son las cosas que, como levantaron la mayoría, lo vemos en la peluquería, ¿eh? Y tengan cuidado, porque esas cosas no es que lo marqué y quedó mal, lo lastimé. Entonces sí me tengo que hacer cargo. Che, Diego, venís porque hablás con la propietaria, mirá, me mandé la macana, no dejárselo, taparlo, no decirle nada, porque el perro si se empieza a... Y acá hay un gato, ese es un gato. Si se empieza a rascar, se va a lastimar. Y el gato, ¿qué tiene? Garras. Y las garras se las manda hasta donde puede. Entonces se terminan lastimando. Y muchas veces pasa hasta en lugares, no sé si alguno se hace cargo de la foto, pero hasta estos cortes en los testículos de más, ¿eh? Son fotos de todos ustedes, que así alguno se va a sentir identificado. Pero son cosas que suceden, ¿eh? ¿Qué hago, Diego? 10 de la noche, pasale una crema, trata de ver. Ahora, si vos lo vistes en tu peluquería, colocale un producto, porque ya sabés que se irritó, para que no siga irritándose, ¿eh? Hay un montón. Por ejemplo, esto que tienen... Sí, en el baño, les digo, ¿eh? Después le puedo decir llévalo, pero cualquier producto que venga que tenga algún producto antiséptico para desinfectar e hidratar un poco esa parte y desinflamar, son fundamentales, ¿eh? Claro, pero eso se lo pones después. Pero vos en la peluquería, en el baño, puedes utilizar esos productos que le van a bajar la inflamación un montón. Ahí tienen repartidos y tienen afuera en los stand. Pidan porque todos tienen productos medicados. Ojo, que los autorice el propietario, el tutor o el veterinario. No se manden a poner cosas sin preguntar. ¿Eh? Diego distintos y corté. Sí. Diego ya nos autorizó. Ya los autoricé. Porque son cosas que pueden llegar a pasar. Estos son casos extremos, pero que también nosotros podemos intervenir con productos de calidad y el revisar el perrito cuando llega y ver si le encontramos algo antes o después del baño también es fundamental. Porque a veces obvié algo. Entonces, cuando le empiezo a abrir el pelo, encontré algo, listo, aviso. Mirá, sacan una foto, le muestran, le encontré esto. Bueno, puede ser, pero eso podía ser verruga, podía ser una irritación, podía ser caca de pulga, un montón de cosas podía ser. Ustedes no tienen por qué saberlo. Ahora, si yo pasé la máquina por no verlo y volé una verruga, volé una garrapata, porque tranquilamente estas cosas así, como las que vemos, tranquilamente puede ser una garrapata. La garrapata la corto, pero ¿qué me llevo con la garrapata? El cuerpo no, un pedazo de piel. Entonces le dejo un agujerito. No lo voy a hacer queriendo. Bueno, eso lo tengo que solucionar. Ahí es un shampoo que ustedes de clorexidina, de cualquier marca, es de venta libre y lo pueden usar tranquilamente para desinfectar esa zona. No metan alcohol. Pónganse ustedes el alcohol cuando se cortan. Doctor, disculpe, sí. Una pregunta. Yo uso solución salina, el llamado suero, para hacer esas limpiezas. ¿De qué? Rehidratar un poquito la piel. Cuando no, no sirve para nada porque ¿no? Es una sal. No, no. Ahí vos tenés que hidratar. Si querés cortarle la planta a la abuela de aloe vera o le colocás un shampoo de aloe vera y avena, le podés colocar algún producto que tenga jojoba. ¿Sí? Sí. Ahí, bueno. Si yo llego a tener algún tipo de lesión, esas lesiones son más grandes. Ese pelo se cayó después de pasar, de bañarlo. No cortarle el pelo ni nada, pero es una lesión que se vio después. ¿Te redondeó? Perfecto. Gracias, doctor. ¿Y esto lo han visto? ¿Sí? Acá no se metan demasiado porque es un tema complicado que ustedes en la peluquería no lo pueden solucionar, ¿eh? Pero no se olviden de enjuagarlo al perrito porque si queda con shampoo, a esa lesión la complican mucho más. Seguimos en el próximo nivel. Son pododermatitis. Que pueden ser por un montón de cosas, puede ser hasta hongos. Las dos iguales. Vista de arriba, vista de abajo. Sí, totalmente. Continúen. Bueno, alguna preguntita de la cara. Estamos metiéndole pata porque nos quedan 30, 40, 50 minutitos más o menos. ¿Qué perrito tenés, Dani? ¿Con hocico o sin hocico? Ay, no sé. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿El maltés con hocico o sin hocico? ¿Sin hocico un maltés? Bueno. Esto es un shih tzu, pero un maltés sin hocico le vendieron algo medio mezcladito. ¿Qué problemas tenemos con los braquicéfalos? Con los que no tienen hociquito o hocico corto. Todo acá, ¿no? Moco, nariz. ¿Qué tuvo mucho cuidado Daniel a la hora de estar cortando? Por más que este animalito está súper acomodado y ahora se le nota. La verdad que se nota un montón. No sé si alcanzan a verlo, pero se nota un montón la diferencia. Mira para allá. Mira. Mira la cámara. No quiere. Se dio cuenta que porque le tocó la cola. Se dio cuenta que sos veterinario. Ya te huelen y dicen, vos no me pinchás, vos no me agarrás. Esta es la ventaja que tenemos los peluqueros. Que no estarían teniendo ustedes. Bueno, a una princesita así, un día terminándola, el peluquero, como la lengua no se queda quieta, le cortó la puntita de la lengua. Sangraba un montón. No traten de solucionarlo. Sí ponerle algo, que puede ser una gasa, no algodón, o una toalla, pero llévenlo para que lo atienda el veterinario, porque sin querer le sacó por estar moviendo la lengua continuamente, y nada. No es algo que se va a solucionar fácil desde la peluquería. Pero, como decían recién, acá, todo acá. ¿Qué pasa con los pelitos? Algunos propietarios quieren que cortemos los pelos del lagrimal. Nosotros recomendamos cuando vienen los pelos enteros, les decimos, tratemos de mantener ese pelo entero que no se está clavando en el ojito, no lo cortemos porque es saludable. Y otras veces ya viene con el pelo porque ya el cliente metió mano y el perro tiene todos los ojos tac, tac, tac, tijereteados. Claro. Y el pelo se va directo al ojo. Yo, por ejemplo, ella es muy ñata y yo le limpio con tijera, se le puede hacer también con máquina, pero realmente ella tiene una frecuencia en la pelu que es, excelente. Entonces no necesitamos estar esperando a que el cliente se acuerde en 2 meses de traerla, porque ella viene con mucha frecuencia. Es una prenda que asiste con frecuencia a la pelu. ¿Cómo la ven ahí? A ver. Ahí se ve. Puede haber algún detallecito, pero el reloj nos aprieta. Vamos, vamos, mi querido. Braquicéfalo, lo que hablábamos hoy, con respecto a los pelitos, que no queda totalmente despejado, ¿por qué? Ojos saltones, ese pelo que hace, cubre los ojos, ¿eh? Trata de protegerlo. Muy bien. Lo mismo, los pompones o las cosas, los copetes, las cosas que se fueron diseñando, no están hechas solamente para estética, también para proteger ciertas partes del cuerpo y en este caso de los ojos. Muchas veces van a ver los shih tzu con los copetitos, ¿eh? Pero siempre lo bajan un poco. No, quedó hermoso. Los dos. Que así, bueno, eso no corten de más, ¿eh? Corten lo justo y necesario. ¿Está bien? ¿Hay que retocar? Los bigotes duros en los perros no hace falta. Si vos los llevás a cazar, sí, dejáselos. Pero si no, no. No. Si tenés un gato como Bea, no que Bea sea un gato. Si tenés gatos como trata Bea, no se los corte porque se va a estrellar contra cualquier luz. Cosa. ¿Eh? Porque se ubica. Vieja y vieja gato. A ver el perfil, me interesa que vean los perfiles, el frente, ¿sí? Claro. Tratamos de trabajar mucho en las líneas para que se lleven en sus ojitos y en su cabeza el dibujo correcto de las proporciones, ¿no? De la patita, de la angulación. Sí, ya terminamos. Bueno, Dani, yo quiero resaltar una cosa acá que utilicé en esto para reforzar un poquito lo que estábamos hablando en el stand, ¿no? Dale. De que acá miren las patas como están, están las patas, están con la técnica que hizo Sebastián, ¿sí? Que parezca una media naranja para que el perro tenga presencia en las patas y no la arrastre y no se ensucie, ¿sí? Y en la cabeza, si hubiese tenido la laca de Ayelén, ¿sí? Acá, hubiese podido armar más la cabeza, más rápido, más fácil, y también utilizar la técnica que hizo Ayelén para montar el pelo y tener esta presencia. Bella es una perrita que viene a bañarse todas las semanas, se tiene el pelo muy bien cuidado, muy bien hidratado, que después se le cae el pelo. Yo nunca podría montar el pelo sin un producto para sacar una foto con este tipo de cosas. Si quiero hacer un buen marketing, puedo manejar el pelo como lo hizo Yelen y hacer una fotito para mi peluquería como lo pueden hacer todos ustedes. Por eso es importante conocer sobre técnicas y meterse en el mundo de las posiciones, porque de las competencias, porque van a aprender muchísimas cosas. Tanto el balance, simetría, como todo eso que estabas hablando recién, que pediste que se miren de costado. O sea, se puede aprender todo eso, ¿sí? Bueno, ¿qué decís? ¿Fue buena la experiencia? Fue espectacular. Sí. Un placer. Muchas gracias a todos por esta primer parte, este paso a paso. Gracias. Podemos decir que es una competencia en vivo. Vamos a la foto ahí abajo. A ver. Gracias, Hugo, que está por ahí, porque me trajo a la perra a la urgencia a última hora, porque otros clientes me dijeron que no. Y porque la de Shih Tzu era Shih Tzu. ¿Se acuerdan que era Shih Tzu? Bueno. Shih Tzu versus Shih Tzu. Fue Shih Tzu versus Caniche. A ver acá. ¿Dónde está Alexis con mi celular? Vení, celular. Acá. A ver, ahí. ¡Saluden todos! Ahí arriba las manos. Y aquí, a ver ahora, una fotito final con estos trabajitos. ¿Qué les pareció esta bomba que hicimos hoy, eh? Bueno, y después traten de anotarse en las experiencias Groomer, porque se pueden anotar los que van aprendiendo, los que quieren incursionar. Aprovechenlo eso, ¿eh? Pueden participar todos. ¿Cuándo es ahora? ¿Para qué fecha? 20 de julio, próximo domingo, competencia de groomers. Ahí va. Hacemos una para atrás. Bueno, vos preguntabas acá, ¿qué hacemos con el lagrimal? Es un poco el mantenimiento. Si me lo traen a mí, tráemelo todas las semanas. Para limpiar eso solo. Y si no, que corra por parte del tutor. Porque es algo que continuamente la lágrima, en vez de caer a la nariz, por el ojo, cae por afuera por el pelo. Pero le pasa al shih tzu, le pasa al pekinés, le pasa al caniche, a todos. Entonces, bien, pero hay que limpiarlo porque eso es contaminación, ¿eh? Sí. Colocás un producto que vos puedas, por ejemplo, hay varias marcas que tienen que no le hace mal adentro del ojo, y vos, o si no, con agua tibia, ¿eh? Sí, bueno, queda irritado, pero es preferible ahí, sacarlo brillante, y no que quede mal. Ahí seguimos, brillante ahí. Entonces lo que lograron los dos, los peluqueros ahí, Daniel Escolaro y Neri Gustavo Ruiz Díaz, en tiempo récord, misión cumplida. Así que les vamos a dar un fuerte aplauso también nuevamente, porque trabajaron en equipo juntos ambos dos, uno con rulos, otro de pelo lacio, así como Dani, que tenía ahí cortándole, y impecable el trabajo. Nosotros vamos a continuar, ¿sí? Pero antes de continuar, vamos a ver una plaquita donde los vamos a invitar cuando termine todo el simposio de peluquería canina, que quiero recordarles, reiterarles, hacerles hincapié que la jornada del simposio de peluquería canina está auspiciada por Heiniger, ¿sí? Heiniger está auspiciando y Dani tiene ahí la ropa, todo el looket de Heiniger que está auspiciando. Está muy bien la fotito, la jornada. Bueno, ahí tienen un código QR de Moksha, que saliendo a la izquierda, bien pegadito al Congreso, está el stand. Escaneen ahora, mientras está, son unos segundos nada más que va a estar en pantalla, escaneen el código QR, porque ahora cuando termine el simposio ustedes van al stand y van a estar sorteando 3 mochilas con productos Moksha. Así que está espectacular ahí la mochila. Escaneen ahora el código QR mientras hacemos y continuamos con el simposio. Y ahí va, y mientras estamos ahí con la música y con el código QR que pueden escanear, porque ya lo vamos a retirar, vamos a seguir con la presentación de los groomers que se suman al escenario, ¿sí? Así que tenemos el honor, y yo los voy a ir presentando de a uno, tenemos el honor de presentar a Yelén Potenzo, a Sebastián Gómez, a Guadalupe Dentone y a Alexis De Frini. Un equipo de expertos, claro que sí, les brindamos un fuerte y cálido aplauso. Somos muchos, ¿eh? Escucho poquitos aplausos, deben estar escaneando. Bien. Un equipo de expertos en peluquería canina que están comprometidos con la excelencia y la innovación en la industria. Estos destacados profesionales con una gran experiencia y conocimiento en la materia están trabajando incansablemente para que la profesión crezca y evolucione, compartiendo todo su saber adquirido a través de sus estudios y experiencias. Su dedicación y compromiso con la calidad y la excelencia son fundamentales para nosotros y estamos realmente emocionados de tenerlos en nuestro equipo. Y los vamos aplaudiendo, ¿por qué no? Mientras. Junto a ellos nos acompañan en esta maratón de cortes y peluquería en vivo Julieta García, Rocío Peña Maciel, Lorena Manrique, Georgina Horstenberger, Cristina Bartelemi y groomers que supieron transformar la peluquería canina del día a día en un servicio de máxima calidad, conquistando un nuevo camino junto a Daniel Escolaro en su proyecto de transformar y enseñar. Hoy se presentan como el nuevo equipo de coach e instructoras de la escuela de Daniela Escolaro. Así que le damos un fuerte, pero fuerte aplauso a todos ellos. Arriba esos aplausos para todos ellos que son peluqueros como ustedes y se animan a seguir nuestras locuras y subirse al escenario, ¿sí? Ahí les alcanzamos. Pídanle a André eso, el cambio de los bolsos. Así que aún no tiene sus herramientas. Bueno, cambiamos ahora de escenario, ¿no? Miren lo que son estos perros, todos apretaditos, porque esto que están viendo acá, ¿saben qué es? Es la pelu del día a día, todos juntos trabajando, porque tanto Neri como yo trabajamos en equipo. Ellos forman parte de nuestros equipos y hoy están acá para ayudarnos. Vayan preparando sus herramientas, vayan preparando sus cosas, porque ahora en breve con Neri vamos a revisar un poquito la agenda y vamos a decirles qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero en principio darles la bienvenida y a todos ustedes decirles que la idea es inspirarlos a que hoy están ellos y mañana estén ustedes ahí, ¿sí? Que todos podemos aprender, mejorar, crecer, superarnos, sacarnos los miedos y poder subir a la mesa y mostrar lo que hacemos en la pelu día a día. ¿Está todo listo ahí, Neri? ¿Vos tenés todo listo? ¿Trabajamos en equipo en la pelu hoy? Tengo todo listo, Dani. ¿Vamos a arrancar entonces? Sí, estaba grabando bueno, un poco, ¿viste? ¿Qué pasó? Porque viste que yo grabo cosas en el... Ah, tu clienta, seguro. Mi clienta, no, yo no tengo nada. No, déjame joder. No, yo no tengo nada. Atendé la voz. ¿Cómo estás? Habla la mamá de Lola. ¿Te quería pedir un turno para ahora? ¿Me puedo quedar mientras le cortan? Sí, que se quede. Tiene muchos nudos. Estuvo jugando con la gata. Tiene muchos pelotones. ¿Cuánto tarda el baño y corte? Le cortan las uñas. No le gusta mucho el agua. ¿Le ponen bozal o no? ¿Cuánto sale eso? Ahí te traigo las 7. Ah, pero si yo lo baño, ¿cuánto me cobras? No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio. Ahorita vengo. Ya regresé, pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto. Está muy extremo. No, pues uno le mueve en sentimientos. Bueno, ¿qué pasó con estos clientes que nos llamaron recién acá? ¿Se quieren quedar a ver cómo le cortamos el pelo a la Cocker? Vos que. Yo no quiero que se quede nadie. ¿Vos decís que se queden? Yo, viste, que yo no tengo problema. Ah, resulta que vos sos el relajado, tiki-tiki. Yo no tengo problema, Dani. Claro, todo rápido. Bueno, espera, vamos a dejarlo que se... Vení, pasa, Marta. Esto. Vos te la aguantás vos, a Marta. La parte comercial yo te puedo competir, porque hay gente que te genera confianza. Ah, aunque bueno. Sea la primera vez tenemos que bancarnos. La primera vez, estoy con vos, tenés razón. Entonces, y va a quedar buenísimo. Y vamos va a ser rotundos en que no. No, no vamos a ser rotundos. Hay que darle esa posibilidad al cliente. Para eso tenemos que cuidar nuestras instalaciones, tener todo más o menos ordenadito, preparado. Alguna cosa que nos permita, si tenemos una ventana, si tenemos una vidriera, una cortinita, algo que nos ayude a que el cliente nos espie y no esté así, colgado en la ventana mirando. Está exacto. Buenísimo. Pero después también tenemos a la última que dice, ¿cuánto sale? Oh, ¿y si yo lo baño? ¿Les pasa eso que la gente quiere bañar al perro? Muchas veces. ¿Y ustedes qué, acceden? ¿Por qué? Pero es más fácil, viene bañado, todo estiradito, súper bien peinado y vos lo pelás y ya está. Claro, es más complicado, ¿no? Entonces el cliente se quiere ahorrar plata y dice, yo lo baño, vos cortale, me sale menos. Y yo le digo, sí, está bien, bañalo, que yo igual lo voy a bañar. Igual te voy a cobrar lo mismo, porque yo lo tengo que bañar y lo voy a cortar. ¿Sí? Entonces, lo que les queremos proponer hoy, mientras vemos el trabajo de los chicos en las mesas y van trabajando y los vamos a ir guiando también y les vamos a ir contando qué están haciendo, lo que queremos es decirles, nosotros somos los que vamos a dirigir nuestra peluquería, nosotros somos los que vamos a tener un sistema y lo vamos a hacer valer. No a cara de perro, ¿sí? Hay que jugar con el cliente, hay que entender que nos está dejando a su hijo, a su bebé, y que bueno, que eso hay que generar confianza para que después nos deje al perro y lo podamos subir al escenario. Por eso es importante entender al cliente y saber qué es lo que busca. Y cuando el cliente busca confianza y la consigue, ¿se va a fijar en el precio? No se fija en el precio. El cliente que confía en nosotros, aunque le cueste y haga un esfuerzo, va a saber que con nosotros el perro está bien, está cuidado. Y aparte, ¿qué es mejor? ¿Que el perro esté bien o que esté lindo? ¿Que se vaya lindo o que se vaya contento? ¿Seguro? Entonces le pasamos las 10 a todos. Pelen todos los perros. Para mí las ¿todos dos contentos, cosas, todos felices? Para mí las dos cosas. Es un 50 y 50. Las dos cosas. Tenemos que hacer un trabajo lindo, tenemos que hacer un trabajo correcto, de calidad, buen brushing, buen baño, pero necesitamos indefectiblemente que los perros la pasen bien y que se vayan lindos y sin estrés. Bueno, vamos a ver un poquito qué tenemos acá en las mesas y qué están haciendo los chicos. Cocker americano arriba de la mesa. Este es un ejemplo claro del trabajo que nosotros queremos de excelencia, ¿sí? Tienen muchos cocker así, ¿no? ¿Cuánto cobraríamos un trabajo como el de Seba? 35. ¿Quién da más? 55. ¿Quién da más? Baño y corte. 50. ¿Quién da más? Ala, ala, ala. 80. Me gustó un poquito más. El 80 me gustó. 10.000. Claro, no llegan a la pelu así, pero a ver, si llegan, ¿qué hacemos si llegan? ¿Qué hacemos si llegan? ¿Le vamos a pasar a 10? Tenemos que estar preparados para que llegue un perro así y tener buenas herramientas para cepillar, buenas herramientas para secar, buenas herramientas para hidratar, buena cosmética para obtener resultados, buena técnica y vamos a poder hacer ese trabajo y cobrarlo bien. Yo no puedo cobrar 50.000 si no se hace el trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que les queremos contar hoy con Neri es perfeccionarse, estudiar, aprender para elevar la calidad y con eso elevar nuestro servicio en costo, ¿sí? Cobrarlo más es saber hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Si lo hago en un 8, quiero ser un 9. Si lo hago en un 9, quiero ser un 10. Si lo hago en un 10, quiero ser un 11. ¿Cuánto cobrarían a esta perrita? ¿Sabe qué raza es ella? ¿Qué raza es? No, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Sabes qué perro es este? ¿Vino de Canadá? ¿No conoces esta raza? ¿Vos no conocés esta raza? Billón habanero. Billón habanero, dice Neri. ¿Qué ustedes qué dicen? ¿Cómo las hice dudar, eh? Es una mestiza hermosa de Jiu Jitsu con algo, con Billón habanero seguramente. Pero en la pelu estamos viendo cada vez más esta posibilidad de mestizos de pelo largo, mestizos peludos, ¿sí? Y tenemos que tener ideas, tenemos que tener conceptos de qué vamos a hacer en ese trabajo. ¿Cuánto cobrarían una mestiza como ella? No es de raza. Entonces el cliente me dice, tengo una perrita chiquitita, tipo Shih Tzu, ¿cuánto me cobras? Y viene con ella. No es tan chiquitita, pero es súper peluda. ¿Qué harían con un mestizo? ¿Cómo le pasarían el precio? Por WhatsApp, ¿qué le decís? Mandame la fórmula de peso, pelo y todo eso. Lo tiene larguito, te va a decir. Sí. No, tiene poquito pelo. ¿Cuánto le cobrás? Eso te quiero decir. O sea, ¿cómo llegamos a un precio de un mestizo? ¿Y cómo puedo saber cuánto cobrarle si no lo vi nunca? Primero le pedimos una foto. Primero le decimos, ¿cómo es tu perrito? ¿Es mestizo? No importa, no. Tiene que ser una fotito actual. Después, ¿cuánto pesa? Porque vieron que a veces vemos una foto y decimos, ah, es chiquitito. Y llegó el gigante. En la foto parecía chiquitito. Entonces, una foto en lo posible actual y decime, ¿cuánto pesa? Si me dice 20 kilos, yo lo vi como que era un toy y bueno, me equivoqué, me distorsioné. Pedimos tamaño, pedimos peso y pedimos una foto para ver el estado del pelaje, una foto actual, si quieres mandame un video. Y todo eso que vamos haciendo también nos va acercando al cliente, que nos interesamos en él o nos aleja. ¿Les pasó al cliente que dice, ay, tanto lío para un turno? ¿Les pasó? ¿A vos te pasa que te dicen, che, tantos requisitos para un turno? Siempre, Andrea, todos los ¿pero días. ¿Qué me pedís? ¿Pero cuánto? No, todos pero dale, dame un turno para hoy. El cliente quiere algo rápido, pum, pum, pum. Bueno, entonces, mirá. También yo ahí puedo filtrar y puedo decir, bueno, mirá, yo tengo estos requisitos, quiero saber de vos, quiero saber del perro, trabajo de una forma. ¿Te interesa? Bien, tengo turno para vos. ¿No te interesa? Pela perros, hay un millón, ¿sí? Peluquero que no saben hacer nada, hay un montón. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque las redes, porque la gente viene con la información y me la pone en la cara y ya no puedo yo decir, no sabía que existía el corte asiático. Porque el cliente viene con una cuenta asiática que él la sigue y quiere eso. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que no sé lo que es el corte asiático, porque el cliente me da cátedra. Bueno, entonces, ¿cuánto le cobraríamos a ella? Tiren un precio. Baño y corte. 40 mil pesos. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? 40 mil sin nudos. Es un buen precio, ¿no? ¿Quién cobra 40 mil pesos un trabajo así? ¿Quién cobra 50? ¿Quién cobra 60? Oh. Sonamos. Tus clientes. Hola, Neri, ¿cómo estás? Escúchame. Viste que pasó cacho a dejarte a Carola. Está tan grande. Yo no puedo estar cepillándola todo el tiempo. ¿No podés cortarle? Sí, le vamos a cortar. Bien cortito, porque no se puede. Fíjate qué podés hacer. Hola, Dani. Mira, yo sé que vos no querés, pero viste, Loren me ensucia todo con la barba cuando toma agua. Así que no sé si vos podés hacer algo, podés cortarle. Bueno, gracias. No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio. Ahorita vengo. Ya regresé, pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto, está muy extremo. No, pues uno le mueven sentimientos. Bueno, ¿qué hacemos con Carola? ¿Qué hacemos con Carola? Nada. Le quiere cortar, boludo, dale. No, para nada. Está vieja, no, está grande. No lo quiere fácil. Le ofrezco otra opción, pero yo perro no pelo. Pero mira, Guada, no. Guada ya empezó. Le ofrecemos otra opción. Guada. No, Guadalupe solo pulido ese perro. Mirá la máquina chiquita encima tenía, la que pela full. No, la va a pelar con la 40. Solo cortito. Un pulido, Guadalupe, solo pulido porque si no a esa clienta la perdemos. O sea, porque, ¿qué pasa? ¿Cuánto tarda en volver? Va a pasar mucho tiempo en que vuelva de nuevo. Si la pelamos con la 10, le hacemos caso. Le pasamos la 4F. Listo. La 4F. 8 meses. La 4F, la 4F está contenta. La 4F. No, muy la 4F, muy Guada. Prepara la 4F. Son 6 meses. Alexis, armame ahí la 4F. Hay que hacerle caso al cliente, Neri. El cliente tiene la razón. Yo lo convenzo. Ahí tenemos que hacer ventas para convencerle al cliente y venderle lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que el cliente venga seguido. ¿Sí? Porque si no, nos quedamos sin clientes. Si todos pelamos y le hacemos caso al cliente, con el cliente, que la mayoría del cliente, porque yo tengo un cliente ahí, la mayoría de los clientes, y acá otra también, la mayoría de los clientes, los que quieren es cortito y que le dure. Y yo no quiero que le dure, yo quiero que venga a bañarse. ¿Sí? Que venga a bañarse con un pelo corto, que le crezca rápido, así tengo más. No, y aparte una cosa, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué nos vende? ¿Qué nos vende? ¿Escucharon los audios que pusimos? Aparte de audio, escuchamos músicas en tendencia que nos dicen lo que nos causa gracia a todos, porque todos estamos en las redes. Entonces, ¿cómo vendemos nuestro servicio? A través de las imágenes, las fotos que subimos, los videos, pero también, ¿cuál es la principal forma de vender nuestro trabajo? Lo mostramos, los resultados, ¿y en dónde? En la calle. O sea, estos perros salen a la calle y me están vendiendo. ¿Dónde los llevas? ¿Qué le haces? Y en esa búsqueda es que nosotros tenemos que definir el estilo que queremos vender. ¿Qué quiero vender yo? ¿Caniche con la 4F? ¿Qué quiero vender? ¿El Schnauzer con la barba pelada? No, imposible. Porque un Schnauzer, ¿en qué se caracteriza un Schnauzer? ¿Qué significa la palabra Schnauzer? Bigote, hocico en alemán. Entonces yo voy a un Schnauzer, sacarle la barba, porque el cliente dice que le moja todo, lo hubiese pensado antes, puedo usar servilletas, puedo usar un bebedero chico, puedo usar un bebedero de pico, o simplemente se cae la toalla con un trapo, pero la barba no la vamos a cortar. Sí la vamos a achicar, la vamos a pulir, la podemos desmechar, si hay nudos los podemos entresacar. Tengo algunos perros viejitos que empiezan a comer comida blanda y se les complica tener tanta barba, no es higiénico, perfecto, lo adaptamos. Una cosa es adaptar los cortes por una necesidad del animal y otra cosa es por una creencia que no es real, de las familias, de los dueños. Que no lo hacen por mal, lo hacen por ignorancia. Por eso nosotros tenemos que comunicar, tenemos que informar. Hoy lo que estamos trabajando con los perros grandes de las mesas de atrás, Schnauzer gigante corte comercial. Estamos usando una cuchilla 7F. ¿Por qué? Porque estamos queriendo simular lo que sería un arreglo natural a stripping. Previamente esa perra cuando se viene a bañar, la deslanamos, la trimamos. ¿Para qué? Para que haya rotación de capas. Que aunque yo trabaje con máquina, siempre hay un pelo nuevo que está creciendo. ¿Y eso qué me va a fomentar a mí? Mantener ese color negro, ese intenso que ella tiene, esa belleza natural de un pelo sano. Y otra cosa que tiene que ver en esto de los cortes adaptados en un pelo, en un manto duro, como el del Schnauzer gigante, mini o estándar, es la frecuencia. Si nosotros hacemos cortes muy frecuentes, cada 15 días, cada 20 días, mensuales, cada mes y medio, no le damos tiempo a que el pelo se recupere en el crecimiento. Entonces, ideal para mí hacer un corte de este estilo, cada 2 meses, mes y medio, es una frecuencia perfecta. El perro va a aguantar en línea, en el medio lo podemos bañar, le podemos hacer unos límites en la cara para mantenerlo perfecto y cada 2 meses el pelaje va a estar impecable, aunque trabajemos con máquina. ¿Sí? Y en el caso de Carola, la caniche estándar, también podríamos llevar a un acuerdo con el cliente en un corte, pero con elevadores. ¿Sí? Si bien hoy está trabajando con tijera aguada, porque también es su perra de competencia el domingo, nosotros podemos perfectamente hacer un corte de ese estilo, más bajo, a silueta, con un alza de 2 pulgadas, por ejemplo. Y va a quedar súper lindo y no va a ser difícil para el cliente el mantenimiento. ¿Sí? En todo lo que está diciendo Daniela, es información que ustedes se lo tienen que transmitir al cliente, porque esa información que ustedes transmiten le va a dar la seguridad la carita y la confianza como profesional, que es lo que tanto se busca en el comercio, ¿no es cierto? Lo que decía Daniela en el Schnauzer, hacer la rotación, explicarle al cliente que hay que hacer una rotación, que cada 21 días el pelo empieza a cambiar, que si le hacemos la rotación de pelo también la piel va a mejorar, no se va a enfermar tanto, que la mayoría pasa en la mayoría de los Schnauzer y los Terriers de pelo duro, tanto también como si los clientes que quieren tener un pelo largo como esta Carola también informarles sobre la hidratación, el ciclo de hidratación, nutrición que tiene el pelo y demás, para siempre tener un pelo de ese estilo. Porque mucha gente lo que hace es comprarse un ejemplar, comprarse un perro o buscar un perro e intentar de que quede como están en las fotos de que encontramos en Google y nunca lo logran. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sepa manejar el pelo. Hay que saber manejar el pelo. Sabiendo manejar el pelo, tanto con una cosmética, la que ustedes utilicen, saben manejar el pelo y saben los ciclos de crecimiento, cómo se tiene que hidratar. Además, ustedes pueden lograr cualquiera de estos cortes o el estado que tienen estos perros. Después, además, toda la parte técnica de cómo se utiliza una máquina, cómo se utiliza una tijera, angulaciones y todo eso que van a hacer que se fortalezca todavía más un resultado en el perro. O sea, también es parte de la educación. ¿Sí? Por ejemplo, Guadalupe, que está ahí con haciendo un pulido, ella está manejando toda una técnica a tijera. Ella trabaja todo el día a tijera. Está domingo trabajando todo el tiempo a tijera. Sebastián, que está haciendo acá, también se le hace al cocker, por si no lo sabían, también se le hace una rotación y un stripping, pero no con cuchillas, sino con piedras. ¿Para qué? Porque las cuchillas son muy agresivas para tipo de pelos sensibles como están estos. Entonces, genera que cuando el crecimiento del pelo del cocker va a crecer enrulado. si nosotros lo hacemos con cuchillas. Si lo hacemos con piedra o con la mano, con el plucking, como dicen, con los dedos, o sea, va a tener un crecimiento de un pelo bien pegado hacia el cuerpo. Crece en una sola dirección. ¿Saben qué efecto produce cuando nosotros trabajamos con las cuchillas en el stripping y queremos hacer una rotación de pelo, o cuando le pasamos un deslanador a un golden con la herramienta que no es la adecuada? Lo que hacemos es rasgar las cutículas del pelo y hace ese efecto. ¿Vieron cuando estiramos los moñitos, que se hace el rulito, que rasgamos así? Bueno, ese mismo efecto produce en el pelo. Entonces, el pelo, por el calor, por la transformación mecánica que le dimos en el secado, va a quedar todo lisito, pero a los dos días, cuando tomó humedad el pelo, eso, que como está todo roto, todas las cutículas están rotas, vuelven a enrularse. Y entonces el servicio o el resultado no duró absolutamente para nada. Lo que tenemos que saber es técnicamente cómo utilizar la herramienta para que ese servicio dure y la gente te elija por la calidad de producto que le ofreces y cuánto le dura, ¿sí? Es importantísimo tener ese conocimiento en cada uno de los perros. Por eso, invitamos a que estén en esos espacios, ¿sí? Ahí, bueno, Dani está haciendo un blending con la máquina. Es muy importante también, muchos hacen una línea cruzada, ¿sí? Y es importante que el blending sea casi imperceptible, porque en los perros de raza, la mayoría de los perros de raza, lo que se intenta es disimular la estructura o resaltar sus virtudes. Bien, entonces la pollera en el schnauzer, ustedes si empiezan a fijarse en muchas fotos, van a ver perros que tienen pollera y perros que no tienen pollera. Perros que tienen exagerado con el pelo y otros que no tienen exagerado con el pelo. ¿Por qué? Porque desde la peluquería de show, ¿sí?, lo que se busca es disimular defectos. Cuando un perro tiene una buena profundidad, un schnauzer tiene una buena profundidad de pecho, una buena proyección del frente del pecho, ¿sí? O sea, los peluqueros y los handlers que muestran, que hacen las fotos, sacan todo ese tipo de pelo, porque hay que tener el pelo bien cortito para decir, miren la calidad de perro que tengo. Pero nosotros adaptamos esos perros con esta forma porque ya, o sea, comercialmente y socialmente está visualizado con esa forma. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero tratar de que sea lo más imperceptible posible, que se note y que sea lo más imperceptible posible. En cuanto a los refuerzos de las angulaciones para que se vean, a ver si te corres un segundito, me enfocás, Lorenzo, la pata trasera de Carola, ahí, ¿vieron que tiene esa forma? Eso, como expliqué en el principio, va a hacer que el perro cuando camine, parece que camine más elegante, ¿sí? Es peluquear para el movimiento del perro, ¿bien? O sea, cuando camina el perro, el cliente va a percibir como que el perro camina con otra actitud, que camina distinto. Entonces reforzamos esa angulación. La grupa, lo importante que es hacer una grupa alta, que una grupa que no esté tan baja, va a parecer que el perro camina con la colita así paradita, con la cola arriba, y no va a parecer que camina el perro agachado, tipo con los ovejeros alemanes. Si nosotros recortamos mucho una grupa y queda la grupa muy baja, va a aparecer. Entonces todo ese concepto de estructura de angulaciones hace eso. ¿Qué pasa? Eso nosotros no se los comunicamos a los clientes, pero lo sabemos nosotros. Entonces, en base a un conocimiento que tenemos, sabemos cómo podemos empezar a transformar ese perro que en un cliente va a venir y no sabe lo que tiene, porque muchas veces no saben qué tipo de perros tienen. Entonces, nosotros le ofrecemos ese cambio y vamos a fidelizar al cliente porque le damos un producto totalmente distinto. ¿Alguien tiene una pregunta? Clic, clic. ¿Ninguna pregunta? Yo, Neri. Sí. Vos dijiste blending y yo vi muchos ojos mirando el techo o al costado y no saben lo que es el blending. ¿Les podés explicar? El blending es la unión entre un pelo largo y un pelo corto, ¿sí? Para disimular justamente esa parte del perro. Por ejemplo, vamos acá al schnauzer. El schnauzer acá tiene una transición, no tenemos cámara acá, no nos llega. Tenemos una transición muy buena lograda desde un pelo muy corto, acá estamos, de un pelo muy corto a un pelo muy largo, que si lo mirás de frente parece toda una línea entera, ¿sí? Y esa es una técnica que se realiza, que si vos no la sabés manejar la técnica, te va a quedar con esta parte robusta, porque tiene un hombro robusto, y si le sigo pasando la máquina, acá me voy abajo, y se mete, y entonces ya me deforma hasta el caminar del perro, porque va a parecer que está sacando codo. Entonces, entender esa parte de dónde realizar el blending es muy importante en la peluquería. Aparte, es la parte más importante de la peluquería, digamos, de calidad. Porque habitualmente cuando los perros van a las peluquerías rápidas, lo que hacen es pasar la máquina, marcar los límites, abajo explotado, el perro se fue. ¿Sí? Y no, el trabajo es muy poquito el tiempo que le dedicamos a la máquina y mucho más el que le determinamos al blending, que puede ser íntegro, tijera, que puede ser con elevadores. Nosotros a ella la agilizamos para que hoy se pueda en una hora salir y le pasamos alzas. Yo no puedo creer, están a full. Dani, ¿cómo estás? Bueno, ahí te dije a Nina. Yo sé que hace mucho que no la llevo a la pelu, ya pasaron 2 meses, pero bueno, justo me agarró el frío. Todo este tiempo estuvo con abrigo adentro de casa porque por más de que esté la calefacción, ella es muy friolenta. Eso que no está saliendo a pasear por el frío. Así que te voy a pedir especialmente hoy si podemos evitar cortarle. Cosa es muy sencilla. O te acoplas o te chingas. Y como no te acoplaste, pues te chingas, mamacita. Bueno, ¿qué hacemos con esta señora que le puso el abriguito, el perro está anudado y no lo quiere pelar, pero quiere que lo bañemos? ¿Se puede hacer eso? ¿Podríamos hacer eso? Pero ella nos acaba de decir que ella sabe que no es lo correcto, pero bueno, que estuvo frío, que no la pudo estar sacando a la perrita. ¿Qué hacemos? Primero vamos a evaluar el estado del nudo en relación a la piel, ¿sí? Vamos a evaluar el nudo. Yo estoy haciendo la carita de Loren para que las chicas terminen ahora acá y les muestro en 2 segunditos la ceja. Si quieren, vamos a tratar de poner la mesa un poquito más adelante para que vean esta ceja y le armo la carita. Pero esta es una temática muy frecuente que tenemos ahora en el invierno y tenemos que tratar de estar nosotros rápidos en evaluar. ¿Cuánto tiempo tuvo puesto el abrigo? ¿Sí? Miren qué linda que está quedando Nina. Ella es Nina. Y ofrecerle algo acorde a lo que el cliente necesita. Si el cliente necesita ponerle abrigo porque cree que tiene frío, porque lo quiere hacer, le explicamos que el abrigo es para pasear, para salir, para contraponerse al calorcito de adentro con el frío de afuera. Pero si aún así hay perros que son temblorosos y el cliente se siente que el perro está sufriendo y le quiere poner un abrigo, es humano, él humaniza a su perro, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Le ofrezco hacer un corte asiático, Dani. Hacer un corte adaptado, exactamente. Irnos bien cavadito, meternos bien cortito en la zona de las axilas, del pecho. O sea, dejar todo el cuerpito corto para que se pueda poner un buzo, un polarcito, una capita, lo que el dueño quiera poner. Y las patas más Oxford. Oxford al estilo de lo que el cliente también pueda mantener según su frecuencia en la pelu, según la cantidad de día o de tiempo que le dedica a cepillar. Sí lo puede hacer. Hay clientes que a veces no pueden cepillar, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hicimos con Nina fue pasarle una alza bajita en el cuerpo de 1,5 centímetros, que tampoco está pelada, la estilizamos, ¿sí? Y le vamos a meter bien ahora con el alza, vaciarle las 2 axilitas que le quede bien limpito adelante y le haces el Oxford de adelante con el blending, las 2 patas así en diagonal, para que queden bien, bien así, como si fuese una A, ¿sí? Arranca de la base hasta abajo, arriba bien cortito y abajo más peludo. ¿Para qué? Para que se pueda poner ropa, ¿sí? Después vamos a compensar eso con la cabeza, vamos a compensar con un arreglo de pulido. Y después, en el caso, por ejemplo, de Seba, que está con la cocker, hay razas como el pelo de cocker que son mantos muy difíciles de desanudar. También tenemos que poner en la balanza eso al momento de los pedidos de los dueños. ¿Quién es el principal perjudiciado en un caso de desanudado? ¿Qué es lo que más sufre en un perro cuando tenemos que desanudar? Su piel, ¿sí? Su piel es la que se tiene que bancar, el desanudado es la que se tiene que bancar todo. Entonces nosotros, frente a eso, lo que tenemos que siempre hacerle ver al cliente es que nuestra decisión es en función de la piel. ¿Querés que hagamos una fotito con ella para no estresarla? Porque ella está, acá tenemos una futura mamá, ¿no es cierto? Entonces no la vamos a tener mucho tiempo en la mesa. Poné la mesa de perfil, así hacemos una hermosa foto con eso ahí. Y lo que podemos hacer, si querés, la bajamos un cachito. Ya está lista, es como en la pelu. Terminamos un perro. ¿Vamos a tenerlo ahí 10 horas? No, miren el hermoso trabajo que hizo Seba. Acá no hay máquina, chicos. Es un trabajo manual, es una perra trimada. Bravo, Seba. Gracias por traer a esta perrita hermosa. Priorizamos que descanse, que no se estrese, porque va a ser mamá y sabemos que la pancita pesa, más cuando hay muchos cachorritos adentro. Ahí te saco una foto, Seba. A ver ahí. Chicas, ¿le sacan una fotiti? Miren lo que es esa perrita, por favor. Bueno, y este trabajo es un trabajo combinado. Está trimado cada 3 semanas habitualmente, según el propietario. En este caso, cuando es un perro propio, es más fácil. 3 semanas, 15 días, mensualmente, depende de la época del año, se van rotando los pelos más largos. Se sacan con una cuchillita de stripping, con un coat, con una garrita. Y después se trabajan, obviamente, todos los largos a tijera. Cabeza, orejas y cráneo con máquina, ¿sí? Baja el codo. Ahí. Espectacular esa perra, por favor. Bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño cambio, si se puede? A ver si mis asistentes me ayudan y pasamos Panta y con las chicas la mesa un poquito más para adelante. Seba, dejala descansar, después subís a la foto final. ¿Bajamos esta y corremos la Schnauzer un poquito más adelante? Sí, bájala. Y ahora ayudás a las chicas. Chicas, levanten las tijeras, por favor, que no se caiga nada. Y despacito, con cuidado, con amor, seguridad. Vamos para adelante, no se caigan. Ustedes pueden morir todos, la perra no va a pasar nada. No, mentira. Bueno, entonces ahora, miren, ahí se puede ver mejor el trabajo del Loren, que nos queda ahora ajustar un poquito más la cara. Y también por ahí podemos adelantar un poquito, ahora vamos a trabajar un poquito más en el medio con Wada, podés ponerte más en el medio y quedan los 3 en línea. Chicas, ustedes pueden poner la mesa un poquito así, tiki tiki. Más hacia acá, un poquito más hacia acá. Eso, así. Vení más acá, borro. Eso, ahí. Eso, y un poquito. Bárbaro. Así ahí vemos a los 3. ¿Se ve bien? ¿Está ok? Bueno, vamos con Lorena a terminar la carita. Voy a hacer esa carita. ¿A ella le vas a hacer un Asian? ¿A quién? A ella. ¿La peluquería yo? Nada, me mata mi clienta. Mi clienta me mata. Me mata, sí, literal. Vos tenés que pasar la máquina, Carola. Me mata. ¿Quién te mata? La competidora me mata si pasa la máquina, Carola. Bueno, miren, esto que hablábamos del blending y de las líneas, ¿sí? Importantísimo con la máquina no caer adentro del codo. Cuando con la máquina venimos, hacemos ¡tum! Y caemos en ese pocito, el perro después saca codo. Y no es un defecto del perro, sino que visualmente no hay blending. Tiene que haber pelo arriba del codo, ¿sí? Y proporción, pata, cuerpo, cabeza. Lo más importante en estos arreglos, si ustedes se fijan ahora, yo lo voy a estilizar un poquitito a ella, es la cortina. Otra de las cosas que ella, me voy a poner mi mano acá porque ella fue mamá y tiene tetitas, entonces vamos a trabajar ahí. Vamos a hacer una cortina, vamos a unir, similar a lo que les conté que hicimos con el Shih Tzu, ¿ven? Unimos la pata con la cortina. La cortina puede hacer que el perro se vea compacto o puede hacer que el perro se vea mucho más largo, ¿sí? Les cambió la luz y le aparecieron todos los defectos, ¿no? Pásame la máquina, a ver qué tenés ahí, una 10. Pásame la máquina con una 10, ¿qué vamos a hacer? Con la 10 voy a limpiar acá la zona de tetitas. Ya está. Ahí vamos a hacer rapidín. Corte higiénico, cuando se irrita. ¿Qué hacemos, Diego? Justo no encontré el coso. Diego, te hago una pregunta. Corte higiénico, cuando se irrita. Que hay peinas que se irritan así enseguida. ¿Qué es recomendable hacer en ese momento? Yo en la peluquería puedo tener algo que usamos nosotros hasta para tener en casa, que es la nitrofurazona o el Platzul. Entonces, eso no es algo que no puedo llegar a colocarle ante esa situación. En 2 segundos el animal está sin irritación y no se infecta. Buenísimo. Buen tip ese, sí. Nitrofurazona. Sí. Es una pasta amarilla que se utiliza para las quemaduras. No. La dermicina y eso, dejárselo al propietario porque eso le va a quedar un pastón acá de cosas que nada. Pero el Platzul creo que lo conocen la mayoría, son nombres comerciales. O la gasa furacinada, ¿eh? Porque es algo en el segundo y es algo como si fuera de primeros auxilios, que ustedes tranquilamente lo pueden hacer. Lo mismo si queman algún perrito, ¿eh? Después había más para pasar, pero es un producto que lo podemos tener en el botiquín. En la farmacia, sí. Claro. Es que pasa eso, pero lo que le genera eso es la picazón. Entonces, cuando vos le colocás eso, dejan de lamerse porque no les pica. Y si lo chupan, es bastante desagradable. Entonces, no se siguen lamiendo. En oportunidades, cuando yo recién arrancaba con la peluquería, siempre tuve problemas con ese tipo bueno, de lesiones, ¿no? Que se producían porque, primero porque utilizaba una máquina con una lámina muy corta. Entonces, o sea, ¿qué pasaba? Era como que le quedaba picando la piel del animal, se empezaba a lamer y a las 3 horas volvía el cliente con el perro, pero totalmente rojo, ¿sí? ¿Cómo lo solucionamos con eso? Lo solucionamos utilizando una lámina 10, ¿bien? Cuando empezamos a utilizar la lámina 10, empezaron a surgir otros problemas. Cuando uno no está tan experto técnicamente o no entiende cómo se forman los pliegues de los pelos de las patas con la unión con el abdomen, muchas veces se forman pliegues muy finitos, que la lámina 10, al tener la cuchilla muy abierta, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchos se engancha la piel y le hacemos una cirugía. Se engancha una tetilla y le hacemos una cirugía, ¿sí? O sea, ¿y qué pasó? Gracias al mercado que está creciendo, o sea, empezaron a aparecer máquinas nuevas, ¿sí? Que nos garantizan trabajar con velocidad y a la vez también poder regular alturas para diferentes zonas del cuerpo para que podamos trabajar sin producir lesiones, ¿bien? O sea, tenemos una máquina que podemos ir de una lámina 10 a una lámina 40, ¿sí? Sin producir lesiones, porque yo me lo pongo acá, que sería como un pliegue de una tetilla o una cosa, y no me lastima absolutamente para nada. Allí hay una pregunta. Después te la cuento porque no puedes sin marcas de otras cosas acá. ¿Sí? Pero lo que ustedes tienen que fijarse es que la cuchilla siempre sea cerrada. ¿Sí? Que entre dientes y dientes y dientes sean cerradas. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de lesiones en la piel. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como sé que me estoy seguro de que no me da ninguna lesión, que no me hace ninguna lesión esta maquinita, lo que hago es retirar la lámina hasta que se transforme en un largo de una cuchilla número 10, entonces le paso una número 10 con total seguridad en la parte de las orejas internas, en la parte de la panza, y no lastimo al animal y se terminan los problemas de irritación. ¿Sí? Los que quieren saber sobre esta máquina se pueden acercar al stand de Open Groom. Todas las máquinas tienen que pensar que las cuchillas son compatibles. ¿Sí? ¿Escuchan? Todas las máquinas son compatibles y las cuchillas, y nosotros tenemos que aprender la escala ideal para cada cosa. ¿Sí? No es un tema solo de la máquina, lo que hablaba Neri es muy importante, y todas las máquinas ahora tienen... ¡Ey! No te ibas a ir con nadie, pero... ¡Oh! Todas las máquinas tienen esta variedad de cuchillas para cada cosa. El problema que tenemos habitualmente los peluqueros o lo que tienen cuando recién empiezan es que quieren hacer todo con una sola cuchilla. Y ahí está el error, ¿sí? Está buscando a alguien que ya vio o olfateó. Siguen con las patitas que después retocamos. Entonces, tener una cuchilla 10 para zonas de higiénicos y zonas sensibles que esté bien afilada, pero que no tenga ningún roce de metal, que no tenga dientes partidos, que no tenga dientes abiertos. Si hay una cuchilla que está rota, hay que descartarla. Son caras, sí, pero es la vida y es nuestro trabajo en la seguridad de la piel. ¿Cuántas veces estiramos la vida útil de una cuchilla cuando se cae y se rompe? No se puede hacer eso, ¿sí? Cuando invertimos en cuchillas de calidad, hoy tenemos una línea que es directamente de Suiza, que es Heiniger, que está auspiciando este evento y está lanzando estas nuevas máquinas. Tiene una ventaja que es la calidad del acero. Entonces, ¿es irrompible? No, pero es mucho más durable. Va a ser un poco más costosa seguramente, pero nos va a dar este beneficio de cortar con seguridad y con prolijidad. Pero insisto, todas las marcas tienen variedad de cuchillas. Tenemos que invertir nosotros, peluqueros, en tener una variedad, cantidad, 40, 30 para zonas delicadas, 10 para zonas delicadas con más margen de pelo. Y elevadores, los set de alzas que estamos viendo todos por acá, sí, son Dani, los más importantes. Son dos chiquititas, están buenísimas. Y sí. Enamorados quedamos con esta línea. Esa es un lapicito. A última hora. Yo te digo, ya no tenemos que ir. Yo me tengo que ir. Escúchame, yo, mira, la verdad es que no sé cómo decírtelo, porque yo la perra te la llevo siempre ahí porque te tengo confianza. Pero Lady fue ayer a la peluquería y está dele rascarse. Y vos viste cómo soy yo, pipeta, comprimido todos los meses. Y decime, ¿vos tenés perros con pulgas? ¿Vos bañás perros con pulgas ahí? Oremos. Escuchamos, pero no juzgamos. Escúchame, quería hablar algo importante con vos. Regina venía con un poco de molestia en las orejas antes de ir a su sesión de peluquería. Y después de la sesión no se para de rascar, no para. Estuvimos toda la noche sin dormir, completamente pendientes de la perra. No sabíamos cómo calmarla. Bueno, igual de todas maneras ahora nos vamos a ir para la Vete. Así que después te cuento. ¿Cuánto te salió? Oremos, escuchamos, pero no juzgamos. Oremos. Hola, escúchame. ¿Sabés que desde que Rufito llegó de la pelu, viste que lo pelaste y bueno, no sale abajo de la cama, se rasca, escucho que se chupa, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque no sale de abajo de la cama. Sí, pasó algo ahí en la pelu, ¿viste? Y no me contaron. Oremos. Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, a ver, ¿vamos todos juntos? ¿Probamos una a ver si sale? ¿Probamos una a ver si sale? Oremos. Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, y después llega la veterinaria a la guardia de 24 horas y son 120,000 pesos. Oremos, no juguemos, no importa, cobramos igual. Culpa del peluquero. Ahí donde tratamos de ver. Culpa del peluquero, ¿verdad? El peluquero copado con el veterinario copado con el peluquero, o bueno, ver la realidad. ¿Por qué se rasca? Porque lo bañamos. Ahora yo que dice esto, le o lo que hoy charlamos. ¿Por qué se rasca? Alto. Porque le cortamos el pelo. ¿Por qué se rasca a la semana? Porque le está creciendo el pelo. ¿Por qué se rasca todo el cuerpo si llevé un bodoque de pelo que no se rascó nunca? Tenía puesto un pullover que no llegaba a rascarse nunca. ¿Está bien? Hay cosas que hay que charlarlas y que ustedes por ahí se tienen que adelantar a decírsela a sea la persona que viene por primera vez o la que es más, si es una que viene siempre y siempre tiene lo mismo, decirle, acordate que, porque es lo más común. Yo en la clínica le voy a sacar la picazón, se lo saco, ¿no es cierto, Claudio? Se lo sacamos. ¿Le vamos a aplicar qué? El remedio mágico. Un antihistamínico, un antihistamínico le voy a dar, pero al otro día va a tener picazón de nuevo, ¿está bien? Pero explíquenle que la peluquería es eso, tratar de ver y tratar un animal que por baño, por corte de pelo o por algo que estoy haciendo y no por pulgas, porque lo primero que dicen, se llenó de pulga, lo revisan, no tiene una pulga, suceden ese tipo de cosas. Pero siempre tratar de adelantarse. Quiero hacer hincapié en esa palabra. ¿Puede pasar? Espera, Dani, déjame terminar ahí. Quiero hacer hincapié en una palabra que dijo Diego recién, adelantarse, ¿sí? Nosotros en nuestro local tenemos, para personas que vienen por primera vez a la peluquería, tenemos un documento, vamos a decir, de checklist, ¿sí? De check-in. Entonces ahí, eso se lo hacemos exclusivamente a personas que quieren que lo atendamos nosotros en nuestro negocio, que son insistentes y que vienen con el perro enredado. Entonces nosotros sabemos qué es lo que sucede. Como decía Diego, lo pelás, se va a rascar. O sea, le limpias el oído, se va a rascar. Porque el perro no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces nosotros en ese check-in tenemos un análisis detallado de cómo está la cabeza, cómo está el oído, cómo se encuentra la uña, qué tipo de nudos tiene. Nos ponemos de acuerdo en un check-in enfrente del cliente para que él sepa lo que está sucediendo con su mascota y después nos ponemos de acuerdo en qué le vamos a hacer. Cuando nos pusimos de acuerdo a eso, al final del documento dice que el cliente se encuentra en conocimiento del asesoramiento que le hizo el profesional en lo que puede suceder durante y después del servicio. ¿Cuello? ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos sepan de lo que está sucediendo en su mascota, que se puede rascar, que la uña puede sangrar, que tiene una otitis que tiene que ir sí o sí al veterinario, que no fue producida por nosotros en un baño, porque a veces hay una otitis de 3 meses que se hizo cuando vino a la peluquería. Entonces, esa palabra de tener el conocimiento de lo que va a suceder y adelantarse a informarle al cliente lo que va a suceder, también es profesionalismo, ¿sí? Y además, también que genera confianza, porque un profesional está sabiendo de lo que va a hablar y lo que le va a hacer al cliente, a la mascota en este caso. Bueno, yo quería agregar algo, si me dejan. Bueno. No, a ver, me encantó todo lo que desarrolló Diego, me parece fundamental. Y el tema que buscamos de disparar, ¿les pasó lo que dijo el audio recién? ¿Vos tenés pulgas en la peluquería? ¿Tenés pulgas? ¿Cómo podríamos saber? Primero, si tenemos pulgas, no lo podemos saber. Lo que nosotros tenemos que saber, como dijo él, es tener un sistema. Pero acá viene todo el asesoramiento al cliente de cómo cuidar el ambiente, cómo tratar al perro con pulgas, ¿sí? Y hay un dilema que estamos escuchando mucho últimamente de peluqueros que dicen, yo no acepto perros con pulgas. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién baña perros con pulgas? ¿Quién no acepta perros con pulgas? Bien, ¿y cómo hacemos eso? Supónganse que viene Nina, que es una perra habitual y tiene pulgas. ¿Qué hago? ¿La llamo al cliente y le digo, llévatela? Sí. ¿Aunque sea una clienta habitual? Sí. ¿Y le pones un shampoo publicida y ya está? No. ¿Por qué? Porque prefiero el antiparasitario externo recetado por el veterinario, bueno, que es más efectivo. Ahí tenemos. Porque las pulgas pueden quedarse dormidas, depende de la efectividad del shampoo, y después reviven y se suman a otros perros. Entonces yo prefiero. Y suponete que no le pone el antiparasitario y no vuelve. Vos perdés un cliente porque tenía, no sé, tu clienta la perdés porque no le hiciste un baño en el momento. Yo te digo lo que yo hago, ¿eh? El cliente no lo pierdo. Bueno, buenísimo. El cliente no lo pierdo porque yo. ¿Vos qué recomendás? No estaba en el libreto, anótalo. Nada está en el libreto. Nada está en el libreto. Todo es para. No, el cliente putamos, no lo pierdo. Peleemos acá en vivo. El cliente ¿por no qué? Lo pierdo. Porque yo siempre vos no pienso lo aceptás esto. Y yo me doy media vuelta y me lo llevo a lo de Noelia. Claro, yo no es que no. Por eso yo digo, me parece que decir que no. No es una buena estrategia. Sí tener un sistema de cómo asesorar y cómo ayudar. Asesorarlos. Yo, a un perro que recibo la primera vez con pulgas, si no está minado de pulgas. ¿Está minado de pulgas? Hago así. ¿Y es una pista de aterrizaje de pulgas? No, mirá, está para el veterinario. Ahora, yo a mi cliente, que lo atiendo siempre, tiene 2, 3 pulgas, yo le pongo un shampoo pulgicida, utilizo un producto y pongo en aviso al cliente que encontré 2 pulgas y que tiene que hacer un tratamiento. El mes que viene, cuando vengas, poné la pipeta porque no puedo trabajar con pulgas por el salón, por el servicio. Esa es mi forma de trabajo, ¿sí? No acepto perros con pulgas, minados de pulgas, no, porque es una infección. Y ahí sí tiene que atender el veterinario, a ver qué le pone. ¿Les pasó mojar un perro y que cae el agua tipo sangre? Sí, tal porque cual, tanta caca de pulga. Bueno, esos casos extremos, no. ¿Por qué? Porque a veces no está la pulga ahí arriba. ¿Qué quedó ahí arriba? La caca. La caca de la pulga. No, los huevos no. Los huevos están en el ambiente. La caca de la pulga quedó ahí arriba. Entonces, eso que quedó ahí, que se llenó de sangre y se hizo color sangre, es sangre, porque es la caca que dejó la pulga. Ahora, con 4 o 5 pulgas, si yo soy limpio, y esto es fundamental, ahora, si yo vengo bañando todo perro que llega y las pulgas me importan nada, y en un momento voy a tener las pulgas dentro de la peluquería, y es cierto. Peluquería barra veterinaria, ojo, pasa lo mismo. Lo que sucede es que más a la veterinaria suelen venir perros en esas condiciones, con garrapatas o pulgas para tratar, que en una peluquería. Ahora, las dos posturas están correctas, pero me parece que cada uno acá va a estar pensando la realidad de su lugar de trabajo. Neri tiene una realidad de trabajo, Daniela tiene otra, y por lo que levantaron la mano la mayoría que hacen cortes comerciales tienen otra realidad. No significa de que yo no puedo empezar a asesorar a esos tutores, che, no me lo traigas lleno de pulgas, llévatelo, tráemelo mañana o pasado con una pipeta, entonces yo trabajo tranquilo y no me lleno el lugar. Porque la pulga que no se muere, la pulga salta y vive después ahí. ¿Está bien? Entonces, eso sí, ponele lo que quieras, pipeta, pastilla, todo lo que vos quieras. Pero las realidades de cada uno, yo creo que hay que empezar a trabajar porque hoy hay productos para todos, para todos. Sí, lo bueno es trabajar con un protocolo también, ¿no? Que, o sea, que el protocolo también sea un cliente nuevo que sabemos que no viene o que sabemos que por el olor o por la presencia del perro, el color de la piel también te das cuenta que tiene pulga. Un protocolo también de que venga con el plan de antiparasitario sí, externo aprobado por el veterinario, que sabemos que dura como mínimo 25 días, ¿no? 25, 30 sí, días, más alguno más. Entonces ahí también nos aseguramos y si está certificado de que el perro está exento de pulgas. Vamos a decir, hábiles, ¿no? Sí, tal cual. Y después te asegurás que esa alergia de que tiene el perro, porque lo llevaste a la peluquería para solucionar una dermatitis, no se vuelva a cargar. Porque no hace falta tener 10 pulgas para que el perro tenga una alergia a la pulga. Una sola pulga, le genera una irritación bárbara. Y es el perro el que se termina lastimando. Que es el famoso lugar donde, en perros o en gatos, lo encontramos acá. ¿Por qué? Porque es ahí. Porque es donde llega. Pero en realidad, si puede, se rasca todo, se lastima todo. La otra problemática es, vino de la pelu está raro. Sí. Y entonces acá tenemos que pensar en varias cosas, ¿no? ¿Qué servicio hicimos? ¿Cómo vino el perro? ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿Cómo estuvo ese perro? ¿Cómo llegó? Fue un cambio muy brusco. Vino súper anudado, peludo, qué sé yo. Lo tuve que pelar, lo tuve que rapar. El caso puntual de este llamado era, lo pelaste ayer y tiene este problema. ¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Y no es que hicimos algo mal. Es que hay un cambio fuerte en lo que es la parte de la temperatura corporal del perro, que tiene que, de golpe, regular de ayer a hoy con otro pelo. Tenía arriba una lana y ahora no tiene nada. Entonces se siente frío, se siente incómodo, se siente desprotegido, no puede comunicarse. Sí. Entonces se esconde, se retrae. Y la gente lo primero que piensa es, le pegaron, sí, lo maltrataron. O está desnudo, se siente desnudo. Entonces, tiene vergüenza. Pero, claro... pero lo de bañarlo, lo de cortarle el pelo, tener en cuenta que un producto normal del piso, no hablemos de los desodorantes que usamos nosotros, pero un producto normal, mientras el perro está sucio, está protegido. Cuando le saco todo eso, el perro empieza a poquito a generar esa capa lipídica. ¿Y qué sucede? Y cualquier cosita le genera una reacción alérgica. Cualquier cosita, en el cuerpo o en los pulpejos. Entonces es importantísimo nosotros anticiparnos, contarle al cliente lo que puede pasar. Si no pasa, buenísimo. Pero si pasa, el cliente dice, ah, Daniela me dijo, ah, Neri me comentó que por ahí se escondía, que por ahí se... Y ahí entramos ya en un nivel de confianza donde nosotros le planteamos que sabemos cuáles son las consecuencias de una peluquería y lo que puede pasar en casa. Otro consejo más que les damos, ya estamos, miren, con nuestros perros en proceso. ¿Hay moño para Caro? Sí, tiene que haber un moño por ahí, acá. ¿Qué le ponemos a Caro? ¿Rojo? Yo la veterinaria la estoy cerrando ahora, que me tengo que ir. ¿Hay alguno con alguna pregunta más? Yo tengo uno chiquitito. Perros gerontes. Perros gerontes, vamos, dale. Perros gerontes. Que a veces, viste, que por la manipulación y todas esas cosas quedan doloridos. ¿Qué le decís al cliente? Y que en realidad, primero eso, es un perro grande de tamaño, no importa, ¿no? Pero grande de edad, que ya sabemos que tiene problema, el manejo es totalmente distinto. Tranquilo, arriba la bañadera. ¿Alguno está ladrando? Ah, no, de atrás. Bueno. Tratar de buscar hacer todo lo que vengo haciendo los procedimientos más lentos, más despacio, más tranquilo y los tiempos más acortados, porque si lo tengo mucho tiempo haciéndole algo, eso dificulta después en todo lo que el animal, por ahí uno dice, está inquieto, se quiere ir. No, le duele todo. Pero en un animal geronte se pueden hacer los mismos procedimientos, incluso, pero saber hacerlos. Incluso los perros viejitos necesitan a veces más frecuencia. La gente dice, no, no le corto porque es viejito. Exacto. No, porque cuanto más tiempo pasa, más nos cuesta hacer tal todo cual. Y más sufre el perro. Entonces, tal lo cual. Que le proponemos a los clientes cuando tienen un perro viejito es que vengan con más frecuencia para que el servicio sea más rápido y que podamos hacer un corte adaptado fácil. No hay pulido, no hay detalle, no hay arrancado, no hay nada. Es todo cortito, parejo, todo fácil para el perro. Y también respetar los tiempos porque va a pasar que a veces hay perros que gruñen o parecen agresivos y en realidad su forma de manifestarnos el dolor, ¿sí? Entonces no pensemos que un perro viejo nos quiere morder porque es malo. Posiblemente no sea malo, le duele algo y tenemos que encontrar a ver cómo podemos ir llevando eso en ese contexto. Y si fuera un ejemplar grande como esto, no querer trabajar solo, por más que trabaje solo, sino que a veces hasta le pido ayuda al tutor. Claro. ¿Me ayudas? No, te va a decir que no. Incluso no está mal también pedir que se queden cuando son perros ya claro. Más de 15 años. Claro. Mira, quedate, tómate un cafecito porque pasa algo, agarrás al perro y salimos corriendo al vete. ¿Sí? No olvidarse en los perros, pero también en los gatos, gerontes, las uñas son fundamental porque no los desgastan y terminan con serios problemas en las uñas que dicen no puede caminar, le duele y tienen unas uñas que son 5 veces más largas de lo que tienen que estar o encarnadas. Es lo más importante que tenemos que realizar. Neri, Dani, a ver, Diego, todo bien, la pasaron mal. Venía a limpiar ya, por favor. Vinieron a buscar los perros, así que me dejan la peluquería limpia. Fíjense lo que hacen. ¿Ese producto, Daniela? Esto es una novedad. Ese producto está... Escúchame, no, aparte, mirá lo que está. El último y es mío. No, yo ya lo había encargado. No. Me llevo quedó algo. Uno solo. Me llevo una pieza. ¿Pero quién limpia? Las mujeres somos las que limpiamos. Las mujeres somos las que limpiamos. No, otra tarea. No sea feminista. Yo limpio, lavo, plancho, cocino, todo. Miren lo que es esto, por favor. Esto es una mopa para pelos importada acá en la Expo porque queremos cerrar de esta manera. Ahora les vamos a dar todo el cierre para ellos, pero queríamos cerrar con una forma graciosa de lo que pasa en la pelu. En la pelu hay que limpiar, en la pelu hay que ordenar, porque eso también nos vende y porque la higiene también es salud. Y vimos esto ayer. El pelo vimos, que vuela para todos lados. Esto, que no es una, esto es una mopa de goma para absorber los pelos. Tiki, tiki, absorbe, limpia. Después venís acá al agua, lavás, escurrís y chuki de acá. Pic, sale toda la agüita. Automáticamente por el contacto del agua salen los pelos. Y seguimos. No hay excusas, no me digan que no. Miren lo que es esto. Así que les queríamos presentar esta bopa que está, no sé si va a haber stock porque se agotó, se vendía muchísimo, pero nos pareció una cosa divina para tener en la pelo y hablar un poquito de forma graciosa de que la higiene también es importantísima. Así que muchas gracias a esta empresa que nos ha traído esta maravilla. Se las recomendamos que lo vayan a ver en el stand acá, saliendo del auditorio a la izquierda. A la izquierda. Bueno, yo quiero decir una cosa antes y ya me la tiro, te dejo a vos. No, ¿cómo me dejas? Sí, te dejo, me voy. Ay, la puta. No duramos porque nada. Porque iban a ir al stand. No, mentira, me quedo. Bueno, chicos, yo lo que quiero pedirles a ustedes, no les quiero sugerir, les quiero pedir que todo lo que aprendieron hoy, ustedes lo comuniquen en sus redes sociales y a todos sus clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma estamos homogenizando la profesión y todos estamos hablando de lo mismo y los clientes saben acertadamente de todo lo mismo, ¿sí? Si yo concientizo a un cliente y va a un profesional de otra ciudad y le dice lo mismo, quiere decir que estamos trabajando todos en conjunto y eso es muy importante. Para esto se logran esas cosas. Un aplauso muy grande para la gente de Expoet, la organización que brinda todo esto. Para los peluqueros que se animaron a subirse al escenario. Lorenzo, que estuvo con la cámara ahí. Diego, que siempre nos acompaña. Las marcas que también hacen posible todo esto. A las marcas que nos acompañan. Y también especialmente animarlos a que puedan volcar todo lo que aprendieron en la peluquería. Esto que les dijimos lo hacemos nosotros en la pelu. Hoy están las chicas, como nos ven, todas vestidas como coach, porque hoy oficialmente ellas están empezando a ejercer como coach. Son las nuevas profes de la escuela. Así que yo, un orgullo para mí que sean parte de mi equipo. Las quiero mucho. A Crichu, a Andre, a Panta, que están ahí, que me hacen posible toda esta movida. Un aplauso para Crichu, para Andre también, que nos ayudan con toda esta logística. Trabajamos en equipo. Doc, siempre gracias por acompañarnos. Nos haces muy grandes. Y bueno, nos vemos en el próximo simposio.